El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Todo llega a su fin y este tren hace su última parada en esta carretera que nos ha llevado a lugares insospechados en muy buena compañía. Ponemos punto y final a la cobertura del E3 con este programa en el que analizamos, tras haberlo reflexionado mucho, los grandes aciertos y errores de la feria. ¿Qué compañía habrá gustado más y la que menos? ¿Hay un juego que ha eclipsado a todos o ha estado la cosa repartida? Pues no sé, habrá que verlo, pero con los datos sobre la mesa, el analista Daniel Amad ha compartido información muy reveladora. Y es que el tráiler más visto del E3 ha sido el de Cyberpunk 2077, junto a otros grandes nombres como Marvel, Avengers o Star Wars Jedi Fallen Order. Pero podemos trasladar todo esto a lo que piensan aquí en el batallón. Luego lo comprobamos. Lo que tenemos que hacer una vez más es dar las gracias por tantos y tantos amigos que estuvisteis acompañándonos a horas nada agradables en esos directos, porque hicisteis que este 3 fuese el mejor en años. ¿Los juegos son importantes? Por supuesto que sí, pero tener con quién compartir todo esto lo es mucho más. Y esto no acaba aquí, porque el E3 evidentemente llega a su fin, pero la actualidad sigue, los videojuegos también, y hablando de compartir, hoy vamos a compartir, espero que un programazo, con más compañeros. Tony, bienvenido. Pues bien, a ver, yo este E3 ha sido intensito, ahí desde Murcia hemos vivido algo, vamos, espectacular, retornos de antiguas franquicias que no esperábamos que estuviesen, algunos nos han sentado bien, otros nos han sentado mal, con todo el cariño del mundo, lo digo. Y sorpresitas muy, muy interesantes. Otras cosas que no son sorpresas, que nos han encantado también. A mí poco a poco me están vendiendo ese Final 7 Remake. Y bueno, veremos, porque uno no sabe económicamente cómo estará el 3 de marzo. Y tiene que estar bien para el 6 de marzo, que sale Watch Dogs Legion, esa legión de ancianas de la Inchazo. Pero por favor, Tony, no puedes empezar así. O sea, no puedes poner en el mismo nivel esas dos obras. Hombre, por supuesto que sí. Yo quiero fanart de la gente que esté Cloud y Tifa contra el Inserso. Yo quiero eso. 3 de marzo contra 6 de marzo. Bueno, yo quiero mi moto. Hashtag yo quiero mi moto. Es lo único que puedo decir. Por supuesto, pero la quiero en mi casa. Vamos a verlo. Yo, de todas formas, estoy muy contento. Más allá de presentaciones que puedan gustar más, que puedan gustar menos, creo que, Tony, hemos vivido una cosa que no habíamos vivido nunca antes, por muchos factores, ¿no? Pero ahí está. Sí, tanto. Y además que sí que es verdad que al principio hubo bastante, con las primeras conferencias, ¡ah, joder, esto! Descontento. Pero sí o sí, todo el mundo tuvo su momento en la conferencia en el que flipó. De hecho, vosotros más que yo, vosotros cada uno tuvisteis vuestra cosa ahí, franquicia, vuestro momento abanderado. Yo a lo mejor tuve alguno, pero no abanderado. Anda que no, Tony, tú por supuesto. Si es que tú te ilusionas con cualquier cosa. Si yo recuerdo ya, que pero viste... pero no tuve mi Harry Potter. Yo no quería mi Harry Potter. No lo tuviste, pero yo recuerdo ese momento de ver el logo de Contra y tu mente, antes de pensar lo que había visto y procesarlo, dijo ¡oh, Contra! ¡Dios mío, qué guay! Ya mentira luego... podrida, tío. Te lo juro. Están en streaming. ¿Esto es un Contra? Pero bueno, luego llegaremos al Contra. ¡Ay, madre mía! Pero acabando lo llamaría yo. Desde luego. Vamos a seguir con las presentaciones. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Pues la verdad es que muy contento ya de cerrar el capítulo de junio en general y de E3 en particular. Y hay que hacer honor, ¿no?, a esa pedazo de cobertura que os marcasteis presencial desde Murcia. Todos, todos. Y nosotros aquí desde Madrid apoyando lo técnico en lo que se podía. Pero de verdad que un puntazo. La comunidad se portó... vamos, rompió récords de estar todos ahí juntos viviendo todos los momentos que nos dieron desde Los Ángeles. Y muy contento ahora de desgranar poquito a poco pues todas las impresiones que nos dio, todos los anuncios que vivimos. Uh-huh, eso es, luego vamos a ir, porque ya digo, después os voy a preguntar titulares, juego favorito, que me deis notas. Hemos estado aquí demorando, porque esto hay que comentarlo, todos los podcasts, todos los medios, revistas, ya han sacado sus impresiones, sus análisis, posetres, nosotros somos los últimos. Ya está todo el mundo en la playa, de vacaciones, con el flotador de unicornio en la piscina, y nosotros aquí hablando de E3, cuando a nadie le importa. ¿Por qué? Porque creemos que ahora que hemos dejado reposar todo... a lo mejor hay impresiones que cambian, ¿no? Que quien nos viese en el directo diría, anda, mira, si a Sergio le ha gustado este juego o no le ha gustado a Tony tal otro. Y a lo mejor ahora se invierten los roles, ¿no? Claro, ¿no? Y además que al haber pasado un par de días también hay información que hemos podido contrastar o actualizar o puntualizar más, ¿no? Que a lo mejor en caliente pues aún no se sabe muy bien de qué palo va. Y con el paso de los días, pues ya ha habido declaraciones de desarrolladores y tal. Y ya tenemos ideas más concretas de aquello que nos estaban contando en la feria. Uh-huh, eso es. Vamos a seguir. Juanjo, bienvenido. Pues muy buenas a todos. Pues yo la verdad es que voy a hacer el comentario típico de este podcast, el primero del verano. Y es que hace mucho calor, hace muchísimo calor. Pero bueno, eso es síntoma de que ya llega el buen tiempo, que ya llega la playita, ya llega el momentito de estar en la terraza. Y nada, pues ahora vamos a hablar de lo que debemos en el momento que estamos, porque nuestro tiempo va distinto a los demás. Nosotros no tenemos vacaciones de verano. Entonces, claro, podemos alargar un poco la cosa, porque la gente, si lo hace tan rápido, entre otras cosas, es por plegar, hacer la maleta y irse de vacaciones. Nosotros, como todo el verano, vamos a seguir trayendo contenido, pues no tenemos problema en alargar esto un poquito más y después ya en verano hacer nuestros express y después hacer nuestro especial de verano, como siempre, que espero que la gente disfrute. Uh-huh. Y qué verano, ¿eh? Lo contamos en el último boletín para mecenas. Yo lo dejo ahí un poco para hacer la cuña. Para los que no sean mecenas, ya sabéis que por 3 euritos, pues mira, tenéis ese contenido y nos ayudáis a cosas como lo que vivimos en Murcia. Gracias a todos vosotros que pudimos, con el equipo que teníamos, hacerlo. Con el equipo y con la casa tuya, Juanjo, que madre mía, menudo cuartel general nos montamos ahí, ¿eh? Sí, sí, ahí montamos una maraña de cableado y focos, las luces que teníamos por ahí, con lo que teníamos a mano, yo creo que hicimos un formato más o menos solvente, estable, que se podía ver. Una pena que lo técnico, que no es lo que era, no era internet, sino simplemente era que la máquina no podía procesar la cantidad de cosas que le pedíamos y entonces por eso no pudimos hacer de traer con la imagen a Aitor y que Atreides estuvieran ahí en directo. Pero hubo bueno, pruebas de intentarlo. Y está documentado. El problema yo creo que era, fijaros la tontería, los anuncios que metía en Twitch entre la conferencia y conferencia. No sé si os dabais cuenta que los Amazon, sí. De Amazon nos reventaban, tío. Uy, sí. Entonces yo creo que ahí la máquina ya no daba de sí, así que nada, esperemos que con las aportaciones de los mecenas alguna vez podamos tener una máquina suficiente para poder hacer esto de una manera solvente. Sí, porque además Amazon, aparte de esto, se ha dedicado a cancelarme la edición coleccionista de Link's Awakening y estoy muy enfadado. Eso no viene aquí, Tony. Eso es entre juegos y preguntas. Llegaremos, porque la culpa a lo mejor no es tanto de Amazon como de Nintendo. Ahí lo dejo caer. Ya a ver, lo me da igual, yo lo que quiero es matar a alguien. Vale. Pues a lo mejor tienes que mirar cuál va a ser tu objetivo y a quién tienes que matar. Pero vamos a seguir, es que somos muchísimos. Afortunadamente, hemos conseguido que se alineen los astros y ser 5. Así que Atreides, lo mismo, bienvenido a este especial Pose 3. Muchas gracias. Pues la verdad, oye, contentísimo con los directos que hemos estado haciendo porque ha habido muchísimo seguimiento, la gente ha respondido. Claro, como no podíamos estar Aitor y yo metidos, pues estábamos viendo el chat, comentando entre nosotros y hemos disfrutado en la parte en la que no podíamos, también viendo cómo la gente aportaba, lo seguía, ha sido una pasada. Y me parece una pasada también que lo hagamos con cierto tiempo porque hay cosas que durante el E3, con la vorágine de conferencias, noticias y demás, se han quedado tapadas. Y a mí hay una cosa que me llama mucha atención y que como no sé dónde meterlo, la voy a soltar aquí. Y es que ha habido una consola nueva, una mini consola nueva. Mini PC Engine o Mini TurboGrafx, depende de dónde salga, que la saca Konami. Y claro, yo me he quedado muerto, porque Konami, teniendo en cuenta que se dedica a no sacar juegos ya casi, pues se mete en sacar otro hardware de otra mini, además con 3 modelos distintos, porque para Estados Unidos sale con un modelo, para Europa sale con otro y para Japón sale con uno distinto y con juegos distintos. Entonces, bueno, pues me parece curioso cómo le han cogido la fiebre de lo retro y han apostado por una mini, además de la PC Engine, que tuvo mucho éxito en Japón, pero que en el resto del mundo, pues no tanto. Creo a mí que lo que me gusta de ese anuncio es pensar en cómo le llegó a Konami esta máquina. Voy a hacer así un resumen muy, muy gordo, y es que Hudson, que es una compañía que junto con NEC, Hudson son los creadores de Bomberman, ¿de acuerdo? Y junto con NEC crearon esta máquina. En Japón tuvo un tirón que no veas, pero claro, con el tiempo pues se vino a pique todo el rollo y Konami, cuando estaba bollante, cuando tenía, compró Hudson. Y es curiosísimo cómo, a raíz de toda esta maraña de compañías que sacan una consola, caen, la compra otra, ahora Konami, que está en debacle, o por lo menos en cuanto a videojuegos está bastante mal, tiene una máquina mini que ofertar que no ha tenido prácticamente nada que hacer con ella. Tan solo es dueña de los derechos porque sí. Y me parece súper curioso este tema. Porque no sale con los juegos de Konami, sino que sale con juegos de la máquina. Claro, Adventure Island, Ninja Spirit, Eastbook 1 y 2, Dungeon Explorer y Alien Crash, que son los 6 que han anunciado por el momento. Ya han dicho que anunciarían más para que la gente no se lleve las manos a la cabeza. Pero bueno, es lo pero, que va pero, chicos, no puede ser que estemos en la introducción hablando de Konami. No puede ser. No puede ser que en un especial Pose 3, porque yo ya soy perro viejo, ya me conozco esto, vamos a ir hablando de las cosas, de Electronic Arts, de Bethesda y tal. Llegaremos a Nintendo, no habrá tiempo y no hablaremos de lo que queremos. Entonces, a mí me parece bien que hagamos este comentario, pero también hay que decir, estamos aquí para hablar de la feria, vamos a hablar también de la respuesta del público, qué piensan los oyentes, porque publicamos una serie de encuestas, ya tenemos los resultados, también escuchamos en el último Responde esos audios que nos mandaron con sus relatos, sus testimonios, fue impresionante. Así que ya hoy cerramos el círculo, lo completamos todo, a ver qué opinión nos formamos entre unos y otros. Y ahora sí que sí, podemos decir que damos comienzo, yo soy Sergio, de este especial Pose 3. Y vamos a hablar de un montón de juegos, de compañías, de anuncios, de sorpresas, de cameos, de guiños. Lo vamos a hacer, pero antes hay una pregunta que sobrevuela en la mente de muchas personas. ¿En qué puesto de ese ranking imaginario podemos situar este E3? ¿Ha sido el mejor en años? ¿Ha sido el peor? ¿Ha sido un E3 de transición donde realmente no se ha visto demasiado? No lo sé, yo quiero empezar contigo, Tony, que me des un titular, una valoración rápida de este E3. Pues yo creo que sí, ha sido un E3 de transición, porque al final está Scarlett a la vuelta de la esquina, está esa posible Anaconda también, no, bueno, la que no era Scarlett, digamos, A PlayStation 5 está también cerquita y cuando se juntan dos transiciones en dos empresas puede pasar lo que puede pasar. Además, aquí está esto también de que Nintendo no tiene una transición como tal. Se han juntado más conferencias que si Upload VR, PC Gaming Show de una manera distinta, etcétera. Con lo cual yo diría una transición diferente. Ni mejor ni peor. Bueno, sí, un poco peor. Un poquito peor, pero igualmente un buen E3. Ajá, bueno. Hoy empezamos mejor que el año pasado, que estábamos muy vinagres. Eso me gusta. Aitor, a ver si vas por la misma línea. Pues yo, mi titular sería que llovió a gusto de todos o de casi todos, porque un poco como ha introducido Tony antes, cada uno de nosotros ha tenido su momento de casi tirar billetes a la pantalla, ¿no? Entonces, eso me gusta en lo personal, de que todos pues salgamos con un poquito de buen sabor de boca en algún momento de la serie de conferencias. Y en lo general estoy también un poco con Tony, ¿no? Ha sido... También por el hecho de que Sony tampoco ha ido, pero un E3 de transición, de decir, promesas para el año que viene con nuevo hardware, vais a tener títulos de salida muy, muy potentes. Uh-huh. ¿Juanjo? Bueno, yo voy a ser muy cortito porque yo creo que mi titular es que es solvente. Y simple y llanamente es eso, han cumplido con la papeleta, ha estado bien. No creo que se hayan pasado en anuncios, es decir, una cosa normalita. Y tampoco creo que se hayan quedado cortos con las expectativas que habían, porque la verdad es que viendo lo que podía llegar a ser, pues se podía ser agorero. Y no, yo creo que ha estado bien la cosa y solvente, creo que es la palabra que le viene al... Un E3 solvente. Atreides, no sé, sobre todo, bueno, como alguien que disfruta mucho del PC, que este año ha sido particularmente interesante la conferencia, no sé si habrá influido en tu decisión global de la feria o qué, pero cuéntanos. Pues en parte sí, pero no solo por la de PC, que como mencionas ha tenido juegos muy variados y con buena pinta, sino porque casi todas las conferencias, exceptuando los exclusivos de Nintendo, al final los juegos repercuten en el PC, con lo cual para esa máquina puedes disfrutar un montonazo de juegos. Así que sí, si eres pecero tienes que ser muy satisfecho porque casi todo está bien, pero también he estado comparando con la del año pasado y este y quitando a Sony, que hubiera añadido más juegos nuevos, se supone, ha estado a la altura. Quiero decir que para ser un E3 de transición, que estoy totalmente de acuerdo, me parece que ha estado muy bien. Uh-huh. Además, ha tenido un plus y ha sido el hacerlo con vosotros. Y no, hombre, es broma, quiero decir que haciéndolo juntos se aportan puntos de vista que yo no tengo y que me ha gustado mucho porque también he aprendido cosas nuevas y de con los que nos estaban siguiendo también cada uno aportaba sus cosas. Así que en general ha sido un E3 que ha estado bien y que se ha enriquecido por todo lo que había alrededor. Así que para mí, fantástico. Uh-huh. Sin duda, pues fijaos, bajo mi punto de vista, se ha hablado mucho de ahora que si el cambio, que si ha perdido brillo este tipo de eventos, que si ahora todo el mundo se va a hacer su evento pregrabado. Pues para mí ha sido un E3 a la antigua, un sabor añejo, porque fijaos incluso en la forma de presentar Square, que ha vuelto al teatro, que ha vuelto a presentarlo ahí a pie de calle, no con un vídeo. Hemos tenido también el regreso, la tendencia de hace unos años de mucho shooter. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero si hacemos una serie de porcentaje de cuántos juegos vistos tienen que ver con armas, de disparar, de shooter, han sido muchísimos, como hace tiempo que yo no lo veía. Y en general, incluso el PC Gaming Show, igual creo que ha hecho un formato muy clásico, como nunca había hecho. Clásico me refiero en cuanto a la feria en sí misma, y eso le ha beneficiado. Para mí ha sido un buen E3, pero un E3 que más que mirar al futuro, ha preferido mirar a su legado, a su historia. No sé si eso va a ser bueno o malo en los años venideros, pero esa es mi percepción. Y en todo esto creo que, igual que durante la cobertura y en el pre-E3 no la mencionamos porque no había que hacerlo, al menos ahora sí hay que decirlo, el caso tan particular de Sony. Mucha gente se está preguntando, a raíz de todo esto, que en cierta forma se ha hablado de la compañía sin estar, si el no aparecer en el E3 le ha beneficiado o más bien le ha pasado factura. No sé qué pensáis. Pues mira, yo mantengo lo que dije, que a pesar de que no ha estado en el E3, sí que ha influido. Eso dar fecha de Final 7 Remake antes de la conferencia, de hecho un día antes, que me acuerdo que en Murcia, cuando me levanté, tú ya estabas despierto, te dije, oye, que se ha anunciado, y tú creo que me dijiste, sí, se ha anunciado. Y todos en plan, pero ¿qué locura es esta? Y no sé, creo que en general ha influido bastante que Sony no estuviese. Es como que Microsoft sabía que no estaba... Creíamos todos que iba a aprovecharlo y no lo aprovechó. Incluso Otras compañías también hicieron esto, de tenían que aprovechar su momento, que era un momento clave. Stadia tenía que hacerlo, ni lo hizo. No sé, me choca bastante. Y sigo diciendo, creo que Sony tenía material para enseñar sí o sí. E incluso de juegos que ya están, y enseñar DLCs o próximas actualizaciones o lo que sea. Pero bueno, este también será un año de ver cómo les va con este State of Play, se llaman los directos sí. que hace. Pues este será un año para demostrar si estos mini directs, que no tienen la duración de un Nintendo Direct, pero sí que son mucho más, los tenemos mucho más, digamos, en más número. Normalmente creo que habrá uno al mes o así, o eso es lo que... La cosa es que como tenemos dos, hasta que no llegue el tercero, creo que no podemos confirmar, ¿sabes? No, no hay claro, una media todavía. Claro, pero es que hemos tenido dos en dos meses o en tres meses, con lo cual ya es un ratio bastante, sí. bastante tocho. Bueno, pero bueno, tenemos la experience, ¿no? Para también valorar. Por supuesto, las... que este claro. año seguro que vuelve. Y el Tokyo Game Show en nada. Sí, sí, sí. Y Paris Games Week, que también suelen estar, y cositas así. Yo lo que traigo de la no... de que no haya acudido Sony a este evento, es que a pesar de ello, el E3 ha sobrevivido. Nosotros en general, ¿no? Porque todo el mundo, había mucha gente que, madre mía, esto se va a pique después de... Pero la mucho. Hemos echado de menos. Sí, tú lo echas sí. de menos, pero tú haces el cómputo general del E3 y para mí es un E3 bueno. Lo echas de menos porque sabes que está. Pero si no estuviera en tres años, yo te pongo un ejemplo. Yo es que esto ya me pasó con Sega, ¿vale? Yo recuerdo cuando Sega era un pilar fundamental del E3, y cuando se acabó. Y al principio todos decíamos, madre mía, esto, ¿qué va a pasar? Y no pasa nada. O sea, realmente los videojuegos salen por donde tengan que salir, salen porque es una industria muy bollante y aquí nadie es imprescindible. Por mucho que pensemos que lo es, nadie es imprescindible. Pero, la industria va a seguir. Juanjo, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero fíjate que hemos tenido años en los que Sony ha ido con menos contenido, pero presentado de una forma que al final ha generado ruido. Me acuerdo el año pasado, todo el mundo hablaba del beso de The Last of Us. No se hablaba de otra cosa. Cuando te pones a mirar en la conferencia, fue una conferencia con un ritmo irregular, con el cambio de plató, ahora nos movemos de aquí para allá, con esa música que se hacía todo muy monótono, pero los titulares eran el beso de The Last of Us. Hemos tenido este año Bethesda, luego llegaremos, que si miramos lo que tiene Sony en los próximos meses, le da mil vueltas en cuanto a número. Y en mi opinión también calidad, pero bueno, eso va por gustos, a Bethesda. Y sin embargo no ha ido. Y otras, Bandai Namco, yo que sé, cualquier compañía que nos podamos imaginar, tiene muchísimo y no van. Entonces, al final, ¿qué define, qué factor hace que tú vayas o no vayas? Eso es lo que yo todavía no tengo muy claro. Tus intereses. Y yo creo que Sony aquí le ha dejado una patata caliente al resto bastante... A mí de manera bastante negligente, pienso yo. Ha dicho, ahí os quedáis con esto... Yo me voy y vosotros vais a tener que dar lo de pecho. Y el resto yo creo que lo ha hecho bien, ¿eh? Yo por eso he dicho solvente, porque yo creo que dentro de las posibilidades que tenían, porque es que Microsoft, yo fui muy crítico en la conferencia, y en el fondo hay que entender de que son una compañía y no están para que tú disfrutes en el evento, están para vender y no van a echarlo todo ahí, por poner un ejemplo, ¿no? Y es lógico. ¿Por qué? Porque Sony es que no ha echado nada. Entonces no le podemos cargar a los demás si lo han hecho bien o mal, cuando hay quien ni ha querido ir por lo que ha querido guardarse. Entonces, el E3 lo que está claro es que pierde fuerza por este tipo de cosas, porque no solo ha sido Sony, hay otras grandes. Yo recuerdo ahora Capcom. Capcom no ha ido, ha sido testimonial, un mini vídeo en Nintendo. Está claro que el E3 está cambiando y, como tú has dicho, la fórmula la han hecho clásica para el núcleo duro, para que de toda la vida que disfrute, pero esto a corto plazo funcionará, pero a la larga yo creo que no tiene salida. Uh-huh. Sí, y que luego hay que recordar que el mes que viene, bueno, dentro de dos meses tenemos la Gamescom y al final ahora solo se habla del E3, pero es que esto es muy volátil. Al final la percha de actualidad es la que es. En el momento en el que caduca y todo el mundo piensa en lo siguiente, ya todo el mundo dice, bueno, ¿y qué fue de aquel E3 de 2019? Entonces es verdad que pensamos en el ahora y no con perspectiva de futuro, ¿no? Puede ser también un fallo propio de todos los que hablamos de videojuegos. Claro, es que la información avanza muy rápido, ¿eh? Y entonces no somos capaces de procesar la velocidad de los anuncios. De hecho, las fechas te las dan para allá. Y a finales de julio te dan la fecha de un juego y te parece que está lejísimo. Porque claro, entre medias vienen tres o cuatro. Es increíble la velocidad de esto, es una locura. Hay una cosa que me parece que ha hecho bien Sony al no ir, y es evitarse todas las críticas. porque vosotros estáis diciendo, bueno, Microsoft, no sé, Microsoft, y sois muy suaves. He leído críticas de que Microsoft ha perdido todas sus oportunidades, que Microsoft ha tirado por la borda un gran momento, que no sé qué. Y luego hablaremos de Microsoft y veremos los números que presenta y qué es lo que ha presentado y la variedad que ha traído. Y aún así se ha llevado palos. Imaginaos Sony que no tenía para presentar ni un tercio o que de lo que presentara solo hubiera sido humo porque iba a salir muy tarde. Le hubiera caído de todo. De esta manera, realmente el foco no lo ha tenido él. Pero, sin embargo, con sus State of Play ha tenido mucho éxito y una atención mediática muy concentrada. No como aquí que las críticas a Microsoft las ha habido, pero enseguida es que tenías que pasar a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Con lo cual no ha sido tanta atención, sino que se ha diversificado entre pues centenares de juegos. Mientras que cuando él presentó The Death Stranding, nos pasamos una semana hablando de The Death Stranding. Así que yo creo que sí que han hecho, creo que preguntaba si le había sido bueno, para Sony sí ha sido interesante en oír. Mira, me parece fantástico esa perspectiva porque desde luego es diferente, es interesante y aunque luego lo vamos a comentar en la conferencia de Microsoft, que estamos aquí adelantándolo, pero de verdad que esto empieza ya, vamos ahora con Electronic Arts, yo lo he visto, percibido muy bien todo este miedo, entre comillas, de ver qué hace una compañía y otra con el anuncio de la consola de Microsoft. El haberla, iba a decir mostrado, pero tampoco se ha mostrado, el adelantar información sobre la máquina ahora a medio gas de decir os la enseño pero no os la enseño, me reservo información, obviamente se hace por las competidoras, por a ver qué va a tener Play 5, a ver si a lo mejor me estoy adelantando demasiado en enseñarla y al final ni una da el paso ni la otra tampoco, ¿no? Y ahí es donde se ve realmente la estrategia de cada compañía y cómo eso también lo percibimos los jugadores. Vamos a llegar a todo eso, pero yo quiero que ahora sí que sí hablemos de Star Wars y por supuesto de Electronic Arts y su presencia tan diluida en este 3. Porque Electronic Arts, ya lo sabéis, ha ido una vez más con su evento, el EA Play, donde ha mostrado contenido directo para el fan de los juegos de la compañía. No ha mostrado otra cosa, hemos tenido Apex Legends, hemos tenido FIFA, pero yo creo que el plato fuerte, más allá de los Sims y lo que queráis comentar al respecto, ha sido Star Wars Fallen Order. Hemos visto ya el juego en movimiento, hemos podido comprobar cómo va el gameplay, había muchas dudas en cuanto al sistema de combate, en cuanto a la forma de plantear la historia, y quiero saber vuestra opinión, porque nosotros lo vimos, habíamos llegado a Murcia después de 9 horas de viaje, nos lo pusimos rápidamente a la 1 de la mañana en cuanto estuvimos ahí en la casa de Juanjo. Y a mí personalmente, yo lo que vi es justo lo que yo esperaba. Al fin parece que vamos a tener una historia en videojuegos a la altura de la leyenda que es Star Wars. Ese enfoque cinematográfico, ese recoger también un poco la herencia de Amy Hennig con Uncharted, lo hemos visto en la forma, en la agilidad del personaje, en la rama de habilidades también me ha encantado, la forma de enfrentarte a los enemigos, los planos. Creo que va a ser un gran juego, deseo que lo sea. Y para mí es el mayor baluarte que tiene Electronic Arts este año, más allá de las experiencias multijugador, del FIFA y lo demás. Pero mucha gente está pensando, ¿qué pensará en este caso? Por ejemplo, Aitor, que yo sé que tienes ahí en la vitrina tu espada láser, lo que se ha mostrado. Bueno, yo para empezar un poco con lo que viene siendo Electronic Arts, tengo que decir que este año no me puedo quejar de su conferencia, por llamarlo de alguna manera, porque han sido muy transparentes y muy claros. O sea, no puedo reprocharles que no hayan enseñado tal o cual, porque es que dijeron exactamente lo que iba a pasar. Entonces, mi estrategia en este año, y bueno, ya la comenté, pero fue sintonizar cuando iba a empezar la demostración de Star Wars, y en cuanto acabó dije, ya está, lo del resto ya no me interesa, porque sé lo que va a venir. Entonces, corto y a otra cosa y a ser más productivos. En cuanto al juego en sí, a Jedi Fallen Order, yo creo que la palabra que ahora mismo resuena en mi cabeza es una palabra clave en el universo Star Wars y es esperanza. Y este juego me da esperanzas de por fin ver un producto a la altura de la saga. Lo visto, esos 15 minutos de gameplay me dan buena vibra. He visto cosillas muy, muy chulas. Yo creo que es el producto que necesitaba tanto Disney como Electronic Arts para rentabilizar de verdad la marca Star Wars dentro de sus franquicias. Y me ha gustado mucho lo que comentabas antes de esa mezcla entre pues, la exploración o el plataformeo de Uncharted, ese sistema de combate que nos lo vendieron como va a ser un combate melee y a todo el mundo decía, pero ¿a qué se refieren exactamente? Pues ya lo hemos visto en acción y sí que es verdad que Tony tenía bastante razón, ¿no? Yo lo vi muy, muy parecido a God of War, ¿no? Un personaje en cierta manera pesado, ¿no? Muy, muy anclado al suelo, siempre con esas, pues... bravituras que tienen los Jedi de hacer esas piruetas y cosas así con la fuerza, pero me ha gustado mucho el tema de, por ejemplo, las animaciones de fintas en los esquives, todo el tema de bailar sobre el enemigo en un punto fijo. Yo creo que tiene ahí esencia de Dark Souls, pero no creo que llegue al nivel de Dark Souls. No hemos visto en el HUD un medidor de estamina. Ni que lo busque. Sí que yo creo que, no de hecho, fíjate, quiero mencionarlo porque hemos tenido acceso a esas impresiones que han publicado muchos medios que lo han estado jugando y la crítica mayoritaria era, me resulta muy fácil el tramo que nos han enseñado. Que de hecho, a raíz de todo esto, ha salido el estudio a decir, oye, que no, que el juego no va a ser lo más difícil del mundo, pero que tampoco es un paseo, ¿no? Ha salido un poco a calmar las aguas y hay que mencionarlo. Sí. Eso es, sí, sí. Pero en general me ha dado buena vibra. Sí es verdad que hay alguna cara, las caras, Juan, las caras de algún Wookiee que salía que decían mejorable. Pero bueno, en general yo creo que técnicamente yo creo que puede estar a la altura y luego audiovisualmente, pues imagínate, esa música que suena, esa ambientación, ese Kashyyyk que vimos, pues bueno, deseando que llegue noviembre. Yo también tengo esperanzas, Yo ahí estoy con Aitor, es una cosa que es que tengo ganas de que sea un buen juego. La única pega que le veo es el tema del diseño. Espero que lo diseñen bien, está Imagenic, pero que no. Me gustaría que la dificultad estuviera bien planteada y no fuera más que un selector de más fuerza del enemigo a mayor dificultad que te pongas, sino que tenga pues ese nivel de estrategia de combate que es lo que uno busca cuando uno ve un juego en el que tienes que usar armas, saltos, esquivas, diferentes posibilidades de defensa, pues yo creo que ahí es donde puede estar el punto de inflexión entre ser un juego genérico en plan brawler o pegar hostias per se, a un juego de luchar con merme, con verle ahí cositas al juego. Así que yo espero que vayan por ahí. Creo que es una deuda que tiene Electronic Arts el hacer un juego puro de Star Wars para la gente, no para ganar dinero con skin ni rollo ni nada, que son los fallos que yo creo que han tenido. Así que bueno, yo creo que podemos estar ante un despertar de la fuerza. Yo estoy con los dos. También tengo esa misma esperanza de que sea un buen juego. Además, luego hemos conocido que lo que habían mostrado, que parecía muy lineal, que es otra de las críticas que he oído, en realidad simplemente es porque en la demo no se ve, pero por donde transcurre la acción hay varios caminos para llegar y parece ser que todo lo de... El juego, todo el diseño está bastante basado en los Metroidvania. Entonces supongo que tendremos backtracking, tendremos la posibilidad de ir acceder a sitios que no podíamos acceder antes según cosas que consigamos. Bueno, pinta muy bien y al final estamos hablando de que están detrás Respawn, que por el momento no han metido la pata, y Chris Avellone, que es un reputadísimo guionista y productor, que espero que haya dado un buen toque a la historia y tengamos por fin esa historia de Star Wars que todos estamos esperando. Pero, y ya, si arreglan un poco a los bookies, perfecto. Ojalá, pero fíjate cómo influye la forma de presentar tu producto, porque todo esto, lo que has mencionado, que para mí es el verdadero titular, después de lo que se ha visto, que era muy lineal, que era una historia, que bueno, es como ver una película, con muchas comillas, ¿vale? Pero el sistema de viaje entre mundos, a bordo de tu nave, el tener que ir y volver, el Metroidvania en definitiva, eso para mí cambia completamente mi definición o lo que yo espero de este juego. Y el no haberlo enseñado en el E3 de una forma u otra, para mí es o un fallo o que realmente no tiene la profundidad que nos intentan vender en las declaraciones, porque yo hasta que eso no lo vea en movimiento, lo del Metroidvania suena demasiado grandilocuente en un juego de este tipo, que ojalá me equivoque y sea así, ¿eh? aunque conste, por tienes toda la razón, pero que conste que no es que tanto que lo hayan dicho ellos, sino que algunos de los enviados que han estado jugándolo han estado contando que han visto esos caminos y han podido ir por distintos sitios. Entonces, bueno, parece que algo de eso sí hay. Ya veremos luego la profundidad que tiene, pero que no solo es que lo cuenten, sino que lo han visto también algunos periodistas. Bueno, pues entonces, ya digo, creo que tiene muy buena pinta este Jedi Fallen Order, que hay que confiar en Electronic Arts, hay que confiar en el equipo de Respawn. Y ahora, bueno, no sé si quieres mencionar algo más de la parte de Electronic Arts. Creo que es absurdo que os plantee el ponerle nota, ponerle qué juego ha sido el favorito, porque para nosotros, para mí personalmente, Electronic Arts, su presencia en el E3, que ya sabemos que no está dentro del ciclo de conferencias, sino que va aparte, se traduce o es el equivalente a Star Wars este año. Para mí sí. Para mí sí. Lo que sí que tengo una pregunta, que es que yo hace poco me vi el Despertar de la Fuerza y hay muchos fans de Star Wars que me dirán, no, ¿cómo dices eso? A mí me encantó. A mí esa peli me encantó, me gustó mucho. Y me hace pensar, ¿se ha dicho en qué parte de la cronología de Star Wars está este juego? Sí, sí, sí. Sí. Claro, sí, ¿entre qué episodios? Entre el episodio 3 y el episodio 4. Más cerca del 3. Sí. Sí, que sí. Son los que están... Vale, es la segunda... No, a ver, es cuando es termina final de la primera trilogía. Contraataca. Y antes de empezar con las de Jar Jar Binks. Vale, o sea, episodio 3 es la última parte de la segunda trilogía. Sí. Y el 4 es la primera peli de todas. Sí, cuando sí, se pone en marcha la Orden 66, que quedan pocos Jedi y todo eso. Vale, eso es. Vale. Perfecto, pues ahora creo que ha llegado el momento. Vamos a meternos en Los Ángeles, en el Convention Center, para hablar de Microsoft, que sí que estuvo allí con mucho contenido y una gran lista de juegos, al menos sobre el papel y en cuanto a números. Vamos a ello. Y en cuanto a la parte de Microsoft, teníamos muchas esperanzas. Al final nosotros lo estábamos hablando allí a pie de calle entre nosotros, montando todo el equipo para hacer la cobertura. Al ser la primera, al ser el día 9 de junio a las 10 de la noche, dependiendo de cómo saliese aquello, iba a marcar nuestras sensaciones, nuestra forma de abarcar las demás. Si la cosa salía muy bien, íbamos a salir eufóricos. Que de la otra forma iba a no estar demasiado allá, entonces iba a influir, porque al final somos humanos y nos dejamos condicionar con lo que tenemos en pantalla y nos están presentando. Vamos a ir a ello. Quiero saber qué pensáis antes de nada de lo que enseñaron, porque es cierto, tú lo ves sobre el papel, lo estábamos viendo en directo, ese World Premiere, que World Premiere no es World Exclusive, es otra cosa, ni mejor ni peor, pero es World Premiere. La primera vez que lo veíamos, muchos juegos de mucha calidad, pero a mí la sensación que me quedó, y este es mi titular, es que Microsoft lo hizo bien, pero no brilló. Este era el año en el que tenía vía libre para arrasar, para que todo el mundo hablase de cómo había resurgido de sus cenizas de la anterior generación. Y al final la sensación es, ha estado bien, pero mejorable. Y a mí eso me genera una pregunta un poco catastrofista, pero tengo que hacerla. Si este año que no estaba Sony, este año que era un año de transición, Microsoft no se ha lucido del todo, ¿va a poder hacerlo en un futuro? Si ha dejado pasar esta oportunidad. No sé, a lo mejor vosotros sois más optimistas, ¿eh? Mira, a ver, yo lo que creo, yo mantengo para Microsoft el titular que dije de manera un poco pesimista antes del E3, que es mucho lirili. Y poco LL. O sea, Microsoft enseñó muchas cosas de la manera menos adecuada del mundo. O sea, Halo lo enseñó con un tráiler que al principio creo que era CGI, y si no lo era, se ve muy bien, pero sin ningún disparo. Que yo entiendo que para los fans está muy bien meter parte de historia, como, es como el renacer en cierto sentido, tal y como lo planteaban, pero que eso se extrapola a casi toda la conferencia, que enseñaron mucho CGI y muy poco gameplay. Y claro, para mí, no voy a entrar en detalles, pero lo mejor que saqué de la conferencia de Microsoft fue un juego japonés y un juego indie. Y eso viniendo duras declaraciones. De la empresa americana magnate es como wow. Bueno, y los demás, Juanjo, creo que tú sí que saliste un poquito más optimista. Bueno, yo diría en un principio que para mí una conferencia que tuvo mucho ritmo, tuvo, como tú has dicho, mucho premier, mucho exclusive, bastante extensa y en general entretenida, que eso es difícil. Con una conferencia tan larga que hubo momentos de bajón, pero es que es lógico, no puedes pegarte tantísimo tiempo. Yo creo que es la más larga que yo recuerdo en un E3 y me pareció bastante, bastante bien, ¿no?, para lo que tenía. Lo que pasa, y aquí voy a dar mi definición, y es que me quedé con la sensación de que, bueno, esto ya creo que os lo dije a vosotros dos, pero bueno, lo voy a utilizar aquí, de que Microsoft tiene en la mano, o tenía en la mano antes de la conferencia, un póker. Tenía un póker en la mano puesto. Y sacó un trío. Y claro, un trío es buena mano. Quiero decir que con un trío tú ganas muchas partidas de póker. Pero el caso es que no es la mejor mano que tienes. Y todos sabemos que tiene un póker porque todos sabemos lo que tiene. Todos sabemos que tiene consola ya prácticamente definida porque está un año y poco vista. Todos sabemos que tiene un tema creado como parecido a Stadia, ¿no?, con el xCloud, todo ese micromundo del juego por streaming y tal. No han anunciado apenas nada. Entonces, sabemos que tenía mucho para darle, bastante más de gameplay de Halo, porque evidentemente, si lo tienes para el año que viene, no tienes un vídeo hecho con motor de juego. Bueno, para el año que viene, para Holidays. O sea, que todavía le queda, ¿eh? Sí, bueno, básicamente un año y medio, ¿no? Pues en un año y medio tú ya tienes que tener las cosas más vistas de los que has enseñado. No ha querido enseñar. No sé si condicionado por Sony, no sé si por ellos mismos. Entonces, no, yo creo que no es que no haya podido hacer más. Yo creo que no ha querido. Que eso tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Y lo digo porque sé que lo tiene. Lo sabemos todos. Pero bueno, han decidido hacer esto y no creo que sea la mejor opción, pero es la que han tomado. ¿Y los demás? A mí me parece, estoy un poco en sintonía con vosotros, de que no terminó de rematar, aun siendo una buena conferencia, como decís, con un buen ritmo, como lleva haciendo 2 o 3 años. Me parece que desaprovechó. O sea, le pusieron muy en bandeja a Sony al no ir Stadia unos días atrás presentando su programa, que no era tan bueno como lo que nos imaginábamos. Y al final yo creo que todo eso, todas esas expectativas tan altas que le teníamos a Microsoft, que decíamos, al final su mayor enemigo es ella misma, que no cumpla con lo que la gente espera de ella, que cargue con la mochila del E3. Y yo creo que eso es lo que más ha pesado, ¿no? Que no terminase de rematar. Al final, esa consola para el año que viene, esa Scarlett, lo único que han dicho es un poco como respuesta a las especificaciones de Mark Cerny hace un par de meses, ¿no? Un poco equiparar su consola en cuanto a números, a datos técnicos, pero sin mostrar nada más allá de que, bueno, tendrá un Halo de salida, ¿no? Que imagino que también será compatible con la One actual, ¿no? Quiero decir, imagino ya lo han que dicho, será un sí. juego intergeneracional. Y en general un poco es eso, ¿no? Tenemos esa mano abierta a los jugadores de PC con el Game Pass, que eso sí que yo lo saco como un gran acierto, y algún título que otro, pues sí es verdad que brilló. Sí, es cierto, pero y estoy bastante de acuerdo con vosotros en que no remató, pero también entiendo el porqué. Es decir, sobre el papel, todo lo que presentó fue mucho, muy variado, en hardware, en software, en servicios, pero sin embargo, todo el mundo dice, no, se ha quedado corto. Es cierto, pero también un poco porque ya viene todo por culpa de la nueva consola. Si no iban a mostrar la consola aquí, no podían tampoco mostrar desarrollos de los nuevos juegos que iba a haber para la consola. Si no podían mostrar lo uno y lo otro, ya tenían que recortar. xCloud pasaron demasiado por encima y eso fue eso decir, bueno, lo vais a poder probar en septiembre y ya lo veréis. Prácticamente dijeron eso. Es cierto. Sí, entonces, sí. A mí me encantó la conferencia porque tenía de todo y casi todo lo que presentaban decía, ah, pues yo quiero eso. De verdad que me gustó mucho. Pero sí entiendo que ellos lo que se estaban diciendo es que el puñetazo sobre la mesa no tengo que darlo este año, sino el que viene. Se han que cortado. Es voy a presentar pero la L3 para tener la consola. Sí, Atreides, mira, yo no soy, y de hecho voy a hablar únicamente como espectador, no soy experto en marketing, pero creo que Microsoft tiene un gran problema en el departamento de publicidad. Y me voy a explicar muy claramente. Tú puedes ir y decir, tenemos 80 juegos, vamos a comprar estudios, tenemos servicios de streaming, consolas, no sé qué. Pero es que, aunque sea muy típico y muy redundante, no es la cantidad, es el cómo lo presentes. Una noticia de tanto calado como el Game Pass en PC, en lugar de reventártelo tú misma días antes, eso en la propia conferencia lo dices, ya está disponible. Y estamos todo dando palmas con las orejas. No ocurrió. Entonces, reitero, fue una buena conferencia, pero yo me baso en lo que vivimos y el ambiente que se palpaba, lo tendríais que haber visto allí cuando cerramos el streaming, que se hizo un silencio incómodo porque era como, wow, ¿cómo empieza el E3? Si yo creía que la mejor iba a ser Microsoft y no me he dado lo que buscaba, ¿qué voy a esperar de todas las demás que están por venir? Y fue una sensación que yo me sentí mal, ¿eh? Claro, ¿qué buscaba? Esa es la gran pregunta. No lo sé, pero al final son muchos juegos que voy a disfrutar el día 1 gracias al Game Pass, que está bien, pero no sé, es la forma de presentarlo en sí misma. No sé cómo explicarlo. Yo tengo una teoría, y es que uno nunca sabe lo que busca cuando viene a esto. Aquí lo que uno busca es la sorpresa. Y uno de los males que ha tenido este 3 es la falta de sorpresa. Y aquí el tema de las filtraciones, yo no sé hasta qué punto ha afectado a muchos anuncios. Y yo me refiero a los anuncios, ¿no? Porque tú dices, es que Microsoft, ¿para qué lo dice 3 días antes? Si Microsoft tiene, que a lo mejor es una teoría, puede que no, ¿eh? Tiene constancia de que se va a filtrar, que el Game Pass va a salir para PC y lo van a anunciar en la conferencia, dice, antes de que lo diga cualquiera, lo digo yo. Sí, Juanjo, pero no es únicamente la sorpresa de un título que no conoces. Es que Final Fantasy VII, todo el mundo lo conocemos, sabíamos que lo iban a enseñar, pero... y aún así sorprendió. No, pero espérate, no voy a hablar solamente de Final Fantasy. Al final, incluso Ubisoft, con Just Dance, moviéndolo de sitio, a todos nos descolocó y nos gustó. Nintendo, que iba con un montón de juegos que yo recuerdo en el pre-E3, hay que ver que sobre el papel lo conocemos todo, no va a haber sorpresa, no sé qué, pues nos gustó. Entonces, la que más parecía en un principio que tenía todas las armas fue la que más se quedó ahí sin brillar. Y recalco lo de sin brillar, que estuvo bien, sin brillar. Vamos con los juegos, si os parece, porque que si no hacemos aquí un debate de todo esto. Porque hubo contenido, abrieron con The Outer Worlds, el esperado RPG de ciencia ficción de Obsidian, que va a salir el 25 de octubre, que tiene una pinta impresionante. Abrir una conferencia así es bien. Esta aventura rolera, ya la conocemos, de mundo abierto, donde hay corporaciones poderosas y también se junta el espacio con los bandidos, la fauna salvaje, ese oeste colonial. Hemos visto nuevas armas, habilidades, y desde luego tiene una pinta tremenda. En Obsidian se puede confiar, y que está relativamente cerca, ese 25 de octubre. Sí, a mí es el juego que me condiciona mucho el calendario, porque... más o menos entre AAA todo anunciado, tiene uno más o menos la carta de viaje hecha. Pero claro, cuando llega Outer Worlds, digo, hostia, tío, se me mete este en medio, ¿y ahora qué hago? Porque le tengo muchísimas ganas. Desde luego, para mí, lo espero muchísimo, sobre todo por ser heredero de Fallout New Vegas, que es lo que a mí me llama muchísimo. Ese corte rolero con esa parte de acción, a mí es que me tira mucho, mucho, mucho. Y le tengo unas ganas tremendas. Y vamos, a ver que lo tiene uno de salida con el Game Pass, pues... que gloria bendita, yo estoy deseando que llegue. Este fue el primero de esos 14 juegos que Phil Spencer dijo que iba a presentar el Xbox Game Studios, y estoy un poco en sintonía con Juanjo, ¿no? Ahora ya como soy usuario de derecho de Xbox Game Pass, pues con este juego yo creo que se me va a quitar ese mal sabor de boca que me dejó Fallout 76, y qué mejor que con la gente de Obsidian, que creo que ha hecho el mejor Fallout de ese New Vegas. Lo que está claro es que lo anunciaron mal, pero que el Game Pass nos hemos apuntado todos en el mismo día. Por supuesto, sí. Por supuesto. Había quien ya tenía el Game Pass de antes, pero sí, sí. Sí, sí. Bueno, es que lo del Ultimate también ha venido muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que está bien. Y en cuanto al Outer Worlds, lo mismo digo. A mí, yo que no he jugado demasiado los Fallout nuevos, la cosa está en que sí que me gusta mucho Obsidian. Y este no me recordaba eso, pero me recuerda a retrociencia ficción de los años 50. Y además en otros mundos. Entonces, pues, oye, le tengo unas ganas locas, la verdad. Sello de calidad. Luego siguieron, porque Obsidian es uno de estos estudios que compró Microsoft, pero también Ninja Theory. Sabíamos que estaba trabajando en algo muy diferente a lo que fue Hellblade, ese título multijugador que ahora ya se ha confirmado, ese Bleeding Edge de 4 contra 4 al estilo Hero Shooter. Pero es que no se ha visto tampoco mucho. Hemos visto un plantel de personajes, un vídeo más o menos gracioso, pero a mí me dejó frío. Y como son muchos títulos, ahora vosotros me vais a ir comentando el que queráis de todos estos, pero dejadme que siga, porque vimos una vez más el preciosista Ori and the Will of the Wisps, una auténtica maravilla que ya tiene fecha, el 11 de febrero de 2020, todavía queda un poquito, pero desde luego lo que se ha visto, la ambientación, los entornos, es una gozada. Y cierro este bloque con Minecraft Dungeons. No sé si alguien esperaba en 2019 volver a ver Minecraft, una vuelta de tuerca ambientada en los clásicos Dungeon Crawler, que va a llegar a One, a PC y Switch, pero que va a estar también disponible de inicio en el Game Pass. Es interesante, va a llegar en primavera de 2020. Y son títulos con los que empezó Microsoft, este Minecraft, Ori and the Will of the Wisps, Bleeding Edge. De todo esto no sé si queréis resaltar algo, ya digo que son muchos juegos y hay que continuar, pero no quiero dejarme tampoco nada. Pues yo con el Ori decir que es más de lo mismo, ¿vale? Y eso, más que algo malo, es un halago. Eso es un halago, porque este juego es una locura en todos los aspectos, tanto sonoros, bueno, gráficos, es que es muy preciosista. Además, es dentro de los Metroidvania, tiene un planteamiento de bosses final y tal bastante original. Entonces, y que toca mucho la patata. Saben hacerlo muy bien porque le meten música muy épica a momentos de transición en las propias batallas muy bonitos. Entonces, al final, conecta muy bien con la historia y a mí me llevó a que se me erizaran los pelos en varias ocasiones. Y al final no deja de ser un jueguecito muy simple en cuanto a temática, pero muy bien llevado en cuanto a la cuestión artística. Yo solo voy a dar dos pequeños apuntes sobre Bleeding Edge. Decir que lo tiene complicado, yo creo, con Overwatch rondando por el circuito de consolas. Y en cuanto a Minecraft Dungeon, pues tengo que decir que me ha llamado la atención, a pesar de que no haber jugado a Minecraft en mi vida. Pero simplemente el hecho de esa reminiscencia a Diablo me llama la atención y posiblemente ahora con el Game Pass le dé un tiento, ¿eh? Sí, yo solo quería decir una cosa sobre Bleeding Edge, y perdón por volver a colarme, y es que yo creo que cumple una función, y es ser el juego de el Game Pass que cubre ese hueco de los hero shooters que no hay ahora mismo, y es una función un poco que dice, bueno, esto es un poco chusco, ¿no? Hacer juegos para que el servicio tenga ese tipo de juegos, sí, pero es la idea de Microsoft. La idea de Microsoft es que en el Game Pass haya de todo y que tú no tengas por qué salir de ese mundo, y en ese planteamiento no me parece mal. Bueno, ya veremos, porque luego hubo un juego que conforme se estaba presentando, veíamos a un hombre con una cámara. Esto se parece a Outlast. Dice Tony, bueno, a lo mejor puede ser el nuevo Resident Evil, o no, quizás el 3 remake. No, ¿cómo va a ser el 3? Pues si lleva una cámara. Aquello siguió mostrándose y vimos el proyecto de la bruja Blair llevada a videojuego. Esta adaptación para One, para PC, ambientado en 1996, nos va a meter en la piel de Ellis, un exagente de policía atormentado por su pasado que se une a la búsqueda de un niño perdido en el bosque de Black Hills. Un bosque que, bueno, se va a convertir en nuestra mayor pesadilla. Pinta muy interesante, creo que nadie se esperaba esto. Va a llegar el 30 de agosto de este mismo año. Y sobre todo los que estamos aquí, los fans de los juegos de terror, ¿qué pensáis? Porque es verdad que hay mucha herencia de Outlast, pero es que claro, el proyecto de la bruja Blair, la película, es pionera en este tipo de producciones. Cuando decía que en la conferencia de Microsoft algún que otro juego brilló, este es uno de ellos. Yo los viví en paralelo con Atreides mientras vosotros cubríais el evento, y la reacción fue prácticamente muy muy similar a lo que tú comentas, ¿no? Es un Resident Evil. Yo siempre pensaba en el 3, porque como no lo he jugado, realmente no sabía si el personaje iba con una cámara, si no. También decían, pues puede ser Outlast, ¿no? Pero la verdad es que a pesar de ser una CGI, se veía muy, muy bien, ¿eh? A mí me tiene encandilado, de verdad. Además, estamos hablando de que la efervescencia por La Bruja de Blair, que la tuvo en su momento, porque fue de esas películas de encontrar la película perdida y todo eso, y entonces ver unas imágenes de lo que había pasado, que tuvo mucha fuerza porque era en primera persona y todo eso, como si fuese un videojuego prácticamente. Y era un dolor de cabeza. Me acuerdo que la vi, me dio dolor de cabeza, se movió un montón. Sí. Ha perdido todo eso. Este hace más de 10 años. Nadie se acordaba de La Bruja de Blair. Con lo cual, lo que nos ha impactado realmente es que tenía muy buena pinta. O sea, que yo creo que ese juego, ¿le viene bien el nombre? Pues sí, porque los fans que queden de la película. Pero sobre todo porque tiene pinta de que va a dar bastante miedito y está muy bien hecho, al menos lo que mostraron. Y esto en videojuego se siente como si fuera parte de su naturaleza. Pues tú imagínate en VR si lo sacaran. Es lo que iba a decir. Madre mía, ahí ya nos da un chungo, igual que el chungo que nos dio a muchos cuando siguió la presentación, estuvieron mostrando ahí Cyberpunk 2077 y en un momento del vídeo aparece un viejo conocido, Keanu Reeves, que va a ser parte del juego. También estuvo allí para hacer los honores, para dar la fecha de lanzamiento, el 16 de abril de 2020. La de reservas que ya han caído con este juego. CD Projekt sabe lo que tiene entre manos. Va a ser un título muy ambicioso. Y de hecho, yo me planteo, que porque no es la primera vez, que no termine saliendo el 16 de abril. Que se retrase, ¿eh? Me da la sensación, algo me huele a mí. Uf, desde luego fue uno de los grandes momentos, yo creo que en el top 3 de momentos de este E3, esa aparición de Keanu Reeves. Lo que tú dices, ediciones normales y coleccionistas que habrán volado desde Cyberpunk. Y desde este junio de 2019 yo ya, vamos, tengo clarísimo que es uno de los aspirantes a GOTY del año que viene. Pero vamos, sin duda, solamente por el nombre, vaya por año, la gente que hay detrás. También te lo digo. Sí, sí. Vaya inicio de 2020 nos espera. Si se confirma la fecha de que es abril, si no se retrasa. Y el juego pinta que va a ser una locura completa. Y además, no sé si acabará siendo intergeneracional, pero yo creo que sí que lo están preparando. Y toda la parte poco también... Poco más que añadir, poco más que añadir, que me parece que es de los que tiene pinta de ser el juego del E3, o prácticamente el juego del E3, otra vez. Porque es que realmente... toda la parte de rol de ciencia ficción estaba muy bien y ya todos tenían muchas ganas, pero eso de que haya añadido a Keanu Reeves ha arrasado en todas partes, trending topic, ha hecho que el E3 saltara las noticias, que eso no estaba pasando con la demás, alguna pequeña está así, empieza el E3 hoy, pues aquí lo que saltó es lo de que Keanu Reeves salía en el juego. Entonces, oye, eso está muy bien que lo potencie. Pero además es que el juego en sí, lo de las distintas ediciones, no ha pasado como en otros que luego hablaremos. La gente ha podido reservar sus ediciones. Y eso, oye, eso está bien. No, sí, sí, sí. No, que tengas que hacerte con una coleccionista no significa que tengas que coger y terminar comprándosela a alguna rata que te la vende 3 veces o 4 veces más cara, sino que puedas comprarla porque estás interesado, porque eres fan del juego. Hay que tratar con respeto al que te va a comprar el producto. Es que eso es evidente. Y en eso CD Projekt Red, hay que decir que son la mejor compañía o de las mejores compañías que hay. Porque si ves la edición normal, la cantidad de extras que incluye es para fliparlo. O sea, hay que reconocer que como hicieron con los de Witcher, ahora con este han hecho lo mismo. Un montón de extras, cómics, no sé qué, un montón de cosas, la verdad. De hecho, ya han declarado que piensan hacer expansiones de la altura de The Witcher 3 para este Cyberpunk. Normal. O sea que... Pues, lo que en otros serían juegos completos, como quien dice. Sí. Mira, conforme Atreides decía lo de las ediciones coleccionistas, iba sintiendo yo como un cuchillo atravesándome el corazón... Que, la verdad es que me está doliendo. Es para estar muy enfadado, Tony, es que no hay derecho. Bueno, no hay derecho, la parte reivindicativa la haremos, porque habrá que hacerla. Pero la parte, lo que tiene que ver con Cyberpunk, tengo que decir que ya no solamente, como apuntas a Atreides, muy bien dicho, que Keanu Reeves, en cierta forma, ha conseguido que el E3 cale en el público que no entiende de videojuegos, ya no solamente una cara famosa ahí a salir en un teatro, sino que parece que realmente se ha involucrado en el proyecto. Y que eso se agradece, que no contraten a un famoso por el nombre, sino que tenga una participación activa en el desarrollo del proyecto. Me ha gustado también todo lo que se ha visto de la personalización de nuestro propio personaje, que eso al final hace que te metas dentro de la historia, una historia que apunta a ser muy interesante por la ambientación y por todo lo que se ha enseñado. Ha habido más juegos, tengo que decirlo. Hemos tenido experiencias interesantes, como The Legend of Ride, una especie como de cuento lleno de dibujos. Por supuesto, el Game Pass, hemos hablado mucho, hemos jugado mucho, ahí están esos directos. Pero de repente veíamos nubes, veíamos un logo de Azure, y mi mente dijo, ostras, el poder de la nube, ¿qué vamos a ver? Pues estuvimos en las alturas, pero no salimos de ahí, porque lo que vimos fue Flight Simulator, que no sé, este regreso, hombre, va a sacar partido, desde luego, de la tecnología, suena incluso irónico, es interesante, un simulador de aviación que esté aquí de vuelta, pero no puedo aportar mucho más porque no es mi fuerte, lo mío son los camiones y dentro de poco las motos. A mí yo simplemente quiero aportar de que, como en otras E3 hemos destacado la valentía de estudios como Ubisoft de presentar juegos como Steep, que me parece que es un juego muy de nicho. Yo creo que podemos igual aquí a Microsoft decir sí. que vaya narices de presentar un juego tan de nicho. Yo creo que incluso más, porque juegos de simulación, el público al que se lo puedes vender, yo creo que es incluso más reducido que un juego deportivo de ese corte. Entonces, sí es verdad que es raro que aparezca aquí, pero yo creo que en parte es un poco muestra de poderío, de músculo técnico de Azure, sí. ¿no? Porque se veía de escándalo, eso no hay duda de ello. Y no es lo más raro que vimos en esta conferencia, también te lo digo. No, también os digo que yo me parece osado hasta presentar esto como un juego, ¿eh? Es que este simulador yo creo que trasciende la palabra juego para ser simulador puro y duro. Actualmente yo no sé cómo será, pero el antiguo, el de hace años, el de los 90, que Atreides me corrija. No. Pero es que no había, yo no era capaz ni de despegar. Era una cosa, una locura de lo dificilísimo que era llevar para adelante eso, ¿eh? Yo tampoco, en la época dorada de los simuladores, porque había una época en que la gente decidió que lo que molaba mucho era poder utilizar un avión como si fuese de verdad. Recuerdo los manuales, y el manual era de más de 300 páginas. Claro. Era llevar manual un avión. En papel de más de 300 páginas, con diagramas, con que se veía todo, con corrientes de aire, con de todo. Era increíble lo que hacían. A mí, que yo jugaba para pasármelo bien, decía, Dios mío, si es que tengo que estudiar un curso de piloto para poder hacerlo. Y prácticamente era eso. De todas formas, quiero decir una cosa sobre el juego, nada más, y muy rápida. Y es que lo que sí me parece es que es un compromiso real, después de tantos años de estar oyendo a Microsoft decir, sí, el PC es súper importante para nosotros, pero bueno, vamos a lo nuestro. Pues ahora es un compromiso real con los peceros, con el Game Pass, por supuesto, pero con sacar un PC que no hay botones suficientes juntando las tres consolas para manejar el Microsoft Flight Simulator. Con lo cual, es un juego para PC puro y duro. Y claro, porque lo que decía Tony, tiene un aspecto visual de escándalo. De verdad que parece que estás pilotando un avión de verdad, estás en el aire y lo ves todo impresionante. Entonces, bueno, me ha gustado por eso. Por otro lado, no creo que lo juegue porque realmente es verdad que necesitas ser muy bueno con esto. Mm-hmm, sin duda. Y toda esa facción pecera... Perdón, quería decir a Aitor, que me he liado. Toda esa facción pecera se notó ya no solamente en este Flight Simulator, sino en Age of Empires 2, en Wasteland 3... Y luego también a la compra de estudios, porque esto no para. Aquí, a golpe de talonario, Double Fine Production, este estudio de Tim Schafer, también forma parte ya de Microsoft Game Studios. Vimos Psychonauts 2, vimos otras cositas menores, pero a lo mejor, pues oye, también interesante, con esto del universo Star Wars, como Lego Star Wars de Skywalker Saga, que lo va a recopilar absolutamente todo. Y de pronto llegó un grito que venía de la lejanía, que decía, ¡Kakaroto, Kakaroto! Y vimos Dragon Ball Kakaroto, porque yo lo voy a decir así, Kakaroto, que va a llegar a principio del 2020. Y cuando se estaba viendo, es cierto que, no sé si fue el tráiler en sí mismo, o bueno, el aspecto, pero no llamaba mucho. Luego, cuando me puse a ver las retransmisiones que hicieron con gameplay, el poder volar en un mundo abierto, enfrentamientos que recuerdan a la época de Tenkaichi, que son botones o combinaciones fáciles de memorizar, pero muy espectaculares. A mí eso creo que me va a reconciliar con la saga en videojuegos, que hace tiempo que no la toco. A mí con este juego me pasa que tengo como un enfrentamiento mental entre que me parece que ha dado un paso atrás en lo que es técnicamente respecto a Dragon Ball FighterZ, por el hecho de que joder, eso estaba clavado 1-1 con las animaciones, con la serie. Pero claro, entiendo que ese juego era de luchas clásicas y esto es un mundo abierto. Entonces, claro, el currazo que se tendrían que haber pegado para haberlo hecho tal cual en mundo abierto, claro, pues no sería ni medio normal. Entonces, por ese sentido, no les puedo tampoco culpar de ese paso atrás que creo que han dado, pero sin duda espero que sea un producto a la altura. Claro, sí. Es que del 2D al 3D, de la escena competitiva a simplemente el divertimento, que es esto, no creo que sea ni mejor ni peor, está orientado a otro público. Eso es. La espinita que siempre me queda con este tipo de juegos es que siempre es la misma historia. O sea, hacías referencia a los Budokai, a los Tenkaichi, que al final siempre te contaban lo mismo que al final es sí. Pues, la serie, ¿no? Entonces, siempre me queda la cosa de estar siempre jugando lo mismo en este tipo de juegos de Dragon Ball. A veces metían lo del What If, ¿qué hubiese ocurrido? Sí. Pero es verdad que, bueno, será puro relleno. Pero bueno, había que comentarlo. Llevamos ya un tiempo hablando, unos cuantos minutos, pero hay un número de minutos que a nosotros nos dejó muy tocados. 12 minutos, 12 minutes, este juego de Annapurna, que cuando lo vimos con ese plano cenital desde arriba, nos quedamos sorprendidos porque, como con tan pocos recursos, me refiero a eso, a nivel de planos, generaba tanta tensión en este, lo han llamado ellos, thriller interactivo, por tanto habrá que ver cuánto tiene de videojuego, imagino que va a ser una experiencia corta, pero yo todo lo que hace esta distribuidora, esta editora, me parece fantástico y es el tipo de juego que a mí personalmente me llama mucho. Sí, yo cuando se presentó ya me chocó la historia, me llegó y se presentó muy poquito de la historia, pero es que le tengo muchas, muchas ganas. Y Annapurna, que para mí es posiblemente la editora hipster por excelencia ahora mismo, creo que ahora con este juego está haciéndolo todavía mejor de lo que lo hacía ya antes y muchísimas, muchísimas ganas. No sé si se dio fecha o no, pero yo creo que el día 1 voy a estar ahí para jugarlo porque esto tiene pinta de que, bueno, de hecho creo que ya se ha confirmado que esto será busca todos los finales y mira todo lo que puede pasar en la historia si haces X cosa. Es que tiene una pinta estupenda porque es coger Atrapado en el Tiempo, pero con asesinatos o con no asesinatos o dependiendo de lo que hagas. La verdad es que pintaba muy, muy bien. Por cierto, no tiene fecha, pero sí dijeron que era pronto. Signifique lo que signifique eso. Veremos. Sí. Yo estoy con Tony, que Annapurna es una distribuidora revelación, ¿no?, en los últimos tiempos. Está llevando muchísimos juegos de muy buen calado. Y respecto al juego, decir que esa perspectiva cenital todo el rato, a mí me da un poco de sensación de claustrofobia, ¿no? Ese día de la marmota, todo el rato sobre el mismo ángulo. Veremos qué sale de ahí, pero puede ser muy interesante. Seguro. Fíjate, únicamente como dato, ¿eh?, porque estáis hablando de esa gran película, del Día de la Marmota, pues aunar eso con crímenes o con muertes ya se ha hecho, al menos en el cine, con una película que se llama Feliz Día de tu Muerte, que es una comedia negra y, bueno, creo que es interesante, así que si la queréis ver, ahí está. Tuvimos mucho más, un juego de un ciervo y su hijo que daban cabezazos. Estuvo muy guay, ¿eh? Way to the Woods, hay que decirlo así. Por supuesto, Gears 5, que ya han confirmado que va a haber una beta multijugador el 17 de julio. El juego en sí mismo sale el 10 de septiembre, no queda demasiado. Han aprovechado, en lugar de para enseñar lo que es la aventura principal, mostrar esa nueva modalidad que se va a llamar Escape Mode, en la que nuestro objetivo va a ser precisamente ese, el tener que escapar de una gran cantidad de enemigos. Y luego también eso de Terminator, esa modalidad en la que vamos a tener que hacer frente a los soldados de Skynet para sobrevivir. En fin, este juego, por mucho que quieran darle ahora con los años una profundidad argumental, esto va de matar locus, de reventar cabezas y ya está. Y para mí esa es la esencia. Por eso entiendo que hayan ido al E3 con el modo multijugador y no con la experiencia monojugador. Sí, sí. A mí me pareció una pena no mostrar gameplay en el evento. Pero bueno, decidieron hacerlo así, el evento mostrar solo cinemática y después, posteriormente, ya mostrar un gameplay de unos 15 minutos. Que a mí me gustó, ¿vale? Quiero decir que lo mostrado después me gustaron varias cosas, tanto las mecánicas como el diseño de los niveles y tal, gráficamente me pareció bastante bueno. Y para mí el mejor ejemplo es que me puse el gameplay y me lo tragué entero, por mera curiosidad. Me puse a verlo, vi ataques a melee, vi varias cosas muy chulas que no había visto en los anteriores, que ahora estoy un poquillo puesto con los Gears, estoy con ganas de jugarlo, me están gustando bastante. Y la verdad es que le tengo ganita. Es uno de los anuncios que me ha ido ganando conforme he ido descubriendo cositas poco a poco. Eso es, tenemos ahí una cuenta pendiente más modo horda, ¿eh?, que poquito a poco uno va aprendiendo y va dándole caña. Más juegos, venga, Dying Light 2, Forza Horizon 4, este DLC de Lego, que la gente dice que está muy bien, tengo que probarlo. También esa parte de Gears Pop, esa experiencia con estos Funkos que a mí... Pero bueno, entiendo que es una vuelta de tuerca interesante, que no hace daño, no duele, y ahí está. Y Phantasy Star Online 2, este MMORPG de Sega que por primera vez se va a lanzar en Occidente, un juego free-to-play cuyo lanzamiento se espera para primavera del 2020. Esto no nos lo esperábamos, pero vamos, ni por allá pasó. Ver a Sega, ver un título tan claramente de un perfil japonés en Microsoft, y no sé cómo va a funcionar, principalmente porque está tan copado todo lo que tiene que ver con los MMORPG que cualquiera que intente entrar lo tiene muy difícil. Juega a su favor lo de que sea free to play. Aquí en España, evidentemente, va a llegar en inglés. Pero oye, me parece bien que por lo menos esta saga vuelva. Sí, pero veremos también porque creo que se ha confirmado solo para América, no para sí. Europa. Pero sí que hay mucha gente que vamos, que era muy fan de los Phantasy Star originales, que Phantasy Star Online lo jugó en Dreamcast. Y para mí esto es un acierto enorme. Para mí, este era el juego que tendrían que haber dicho, un juego súper famoso de millones de jugadores, que no cierto otro juego que la gente estaba como, ¿qué juego es ese? Eso es, sí, sí. De hecho, yo le decía a Aitor, bueno, esto no fue lo más raro que vimos con lo de Flight Simulator, ni por asomo, vamos. Lo más raro llegó, como dices, Tony, con ese momento Phil Spencer en mitad de la platea con todo el público aplaudiendo. Yo digo, madre mía, ahora viene lo gordo, ahora viene lo fuerte, ahora es cuando rompe internet y todos nos vamos a quedar locos. Y locos nos quedamos, porque anunciaron Crossfire, un éxito en Asia dentro de los free-to-play, un shooter subjetivo cuyo lanzamiento está previsto para 2020. Pero es que la forma de presentarlo, que fue con un tráiler cinemático donde no se vio absolutamente nada, nos quedamos, claro, le dieron tanto bombo de un juego muy famoso, wow, está todo el mundo loco con él. La leyenda del PC. Sí, sí, sí. Y nosotros nos quedamos, yo me sentí un poco incluso inculto, dije, jo, es que no lo conozco. Pero es que parece ser que el éxito, ya digo, viene de Asia, entonces a nosotros nos pilla un poco lejano. Sí, aquí yo creo que lo más rescatable es que el modo historia lo va a hacer Remedy. Yo creo que esto puede ser un buen cebo, ¿no? Para toda esa gente que está enamorada de Alan Wake y esos títulos. O sea, por ahí sí que puede entrar. Totalmente. A ver, porque de esto tenemos que pasar, Tony. Ahora quiero que hables tú, ese Tales of Arise, porque ¿quién nos iba a decir que para ti una de las mejores cosas de la conferencia fue un título japonés de la saga Tales of que regresa en 2020 para Play 4, para One, para PC, que realmente se nota que han renovado la fórmula, tanto en lo jugable como en lo visual, y este es el juego que va a hacer que mucha gente conecte con esta saga? Y yo el primero. Mira que siempre he visto ahí la saga de Tales of, digo, puede que podría probarla, pero se ve que un poco que le falta inversión o trabajo, lo que sea, pero con este Tales of Arise, es lo que dices, a nivel jugable se veía súper bien ese action RPG y visualmente era como, wow, esto me está gustando mucho. Con lo cual, sí, yo le daré una oportunidad. Para mí es literalmente lo mejor que salió en cuanto a AAA de la conferencia de Microsoft. Y no sé, yo aluciné porque dije, ostras, un Tales of me ha gustado mucho. Incluso si hubiese sido de los fans de la vieja escuela de Tales of con ese Tales of Symphonia en GameCube y tal, estaría extrañado porque me sé de mucha gente que era fan del Tales of Symphonia y lo intentó con los siguientes y ahí se quedaron. Y seguro que incluso ellos estarían encantados con este juego. Y yo, vaya, le voy a dar una oportunidad porque tiene una pinta impresionante. Este juego es que no estaban las cosas muy balanceadas. Es decir, tiene una historia interesante, la jugabilidad siempre era la misma, con pequeñas innovaciones, pero luego veías el descampado que era el mundo, porque es que no había nada, claro. Y decías, uy, qué cutrecillo. Entonces, parece que aquí han intentado innovar y me parece fantástico, sobre todo, que Bandai Namco se anime a traerlo aquí en español, que sabemos la tradición que hay de no comprar juegos de rol japoneses que no sean Final Fantasy. Y yo me alegro mucho. Sí. Pero... Oye, y eso está muy bien destacarlo, ¿eh? Sin Porque duda. Con el Tales... A mí sí me han gustado los Tales desde que empecé con el Tales of Zestiria. Y luego el Tales of Berseria me parece un juegazo. Pero el Tales of Berseria, y eso que lo compré en dos plataformas, no fue lo bastante. Y se han pegado un tortazo con las ventas y todos lo están teniendo en castellano. Que sigan apostando por ello y que sigan traduciéndolo cuando juegos mucho más grandes, por empresas mucho más grandes, lo siguen dejando en inglés, la verdad es que me parece fantástico. Y espero que tenga éxito, porque la pinta, como decís, es brutal. ¿Cómo sé qué tecla tocaros, eh? Menciono la traducción y ahí sí. Estáis. Pero yo quiero, ahora sí que sí, para hablar del siguiente juego, ponerme el rever, porque vamos a hablar del amo, vamos a hablar de Elden Ring. Ha llegado el momento, sabíamos por esos rumores que no queríamos compartir en los streaming, por si alguien no lo había visto, de que From Software podía estar en colaboración con George R.R. Martin. Finalmente fue así. Lo que vimos nos dejó más preguntas que respuestas, pero esa es la tónica general de Miyazaki. Y Juanjo, a ti te di un patatús porque nosotros, Tony y yo, reaccionamos rápido en cuanto vimos el primer logo y tal, y a ti te costó procesarlo, pero en cuanto lo hiciste, te viniste muy arriba. Claro, claro, es que lo que pasa es que hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar haciendo el streaming de la conferencia para darse cuenta de que uno está, pues, con todo el tema de que si el concurso, que si el chat, que si uno dice. Entonces, claro, yo estaba, pues, a tres cosas. Y cuando yo noté que por el lado me mirabais. Y dije, que vibraba el suelo, ¿no? Claro, claro, dije yo. Se erizaba la piel. Esto del vaso de agua que notan las ondas, pues así. Sí. Eso es. Entonces miro para el lado y de pronto, pues de reojo miré a pantalla. Y cuando vi aquello, pues claro, pues me dio un subidón, tío. Me dio un subidón increíble, ¿no? Porque aquí tuve yo mi parte de hype. Y bueno. Decir que, pues, aunque solo se vio una cinemática, lo bueno es saber que ya está aquí, ¿no? Es lo que uno quiere. Una pena de la filtración porque le quita toda la sorpresa, ¿no? Del momento, ¿no? Yo sabía que en algún momento me lo iban a anunciar. ¿Cuándo y cómo? Eso es lo que me faltaba. Y bueno, disfruté igual de las imágenes, ¿no? Y ahora, lo bueno de hacer esto cuando lo estamos haciendo a posteriori es que sabemos algunas cosillas más, ¿no? Como que el amo ha confirmado que es una continuación de alguna manera en cuanto al sistema y mecánicas de Dark Souls, así que yo feliz, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y yo solo vaticinar que lo veo para dentro de poco, ¿no? Porque From saca juegos para cada poquito tiempo. Saben que son juegos muy de culto, que son muy valorados, pero no tienen muchísimas ventas. Los juegos, los Dark Souls, si te pones a mirarlo, tienen mucho más nombre en internet que número de ventas después en el global. Así que necesitan vender mucho. Hacer mucho para poder compaginar o paliar esa falta de número de ventas por volumen. Así que yo no creo que esté para mucho más allá de... Lo veo intergeneracional, final de generación y otra versión para el principio de la siguiente. Y los que estáis metidos en el mundillo Souls, ¿visteis o percibisteis guiños o ya teorías locas? No sé. Hombre, yo he visto ahí como guiños a posibles mecánicas con el tema de que había un personaje que se estaba como inyectando o metiéndose como una especie de brazo de armadura, se estaba quedando como con él, y eso puede ser interesante como mecánica, ¿eh? El ir de los enemigos derrotados y ir adquiriendo como si fuese un Frankenstein sus habilidades por medio de ello, ¿no? Yo de mecánicas, la verdad es que no sé mucho, pero es porque yo voy a llegar a Elden Ring no desde Dark Souls, sino desde George R. R. Martin. Que si Juanjo llama el maestro a el amo, Camillata aquí, el amo, yo mucho llamo más el maestro. Que maestro, que es un maestro. Es maestro que, es un poca cosa al lado de un amo. El amo es el que manda y el maestro es el que enseña. Por eso yo a George R. R. Martin le llamo maestro. Y realmente es el que va a crear toda la cosmogonía del juego, o sea, todo lo que va a haber de parte épica, de parte los mitológica mitos, ¿no? Y de todo eso, con lo cual tengo la esperanza de que sea incluso mucho más rico en mundo que lo que son los Dark Souls, que el ya lore. Tienen un lore muy bueno, pero estamos hablando de un maestro. No, de eso no vamos a hablar. A mí, y entonces, bueno, a mí sí. Lo voy a jugar a pesar de la dificultad porque claro. Creo que me va a gustar muchísimo. A mí es que me preocupa, y es una preocupación infundada que posiblemente va a salir súper bien, ¿eh? Que dos mentes creativas con tanta presencia, tanta personalidad estén juntas en un proyecto porque al final uno dice, uno tirará más que el otro a su dirección. ¿Dónde está el punto medio? ¿Habrá más de George R. R. Martin o de Miyazaki? Imagino que obviamente habrá de los dos y espero que el resultado pues sea lo que apunta a ser, una auténtica locura. Vamos a continuar porque hemos visto ese Project Scarlet, se ha anunciado finalmente en la nueva Xbox que se va a lanzar en Navidades del 2020. Lo ha hecho además de la mano de Halo Infinite, ya aprovechamos y hacemos estos dos anuncios, y han prometido un frame rate del 120 frames por segundo, 8K, posibilidad de ejecutar contenido a 8K, y que va a tener, por supuesto, un disco duro SSD para aligerar los tiempos de carga, la nueva CPU Ryzen 2 y una GPU Navi, también de AMD. Un montón de contenidos, hemos visto que la máquina en sí misma, pues, no se ha presentado, han salido personas a hablar del proyecto, hemos visto ese Halo que se movía, dicen ellos, en tiempo real todo aquello. Pero no sé, esta estrategia de enseñar, de anunciar la consola ahora, que salga en Navidades del 2020, significa que el próximo E3 no habrá salido y la volveremos a ver. Me recuerda un poco al caso de Switch, cuando en esa junta de accionistas, un año antes de la presentación, hicieron el anuncio del anuncio. Que entiendo que son empresarios, que saben lo que hacen, que si lo hacen es porque quieren generar ruido mediático, pero a mí me dejó frío porque, claro, no me pueden vender una cosa que no he visto. Claro, es que lo que será año que viene será el anuncio del anuncio del anuncio. Porque ya el año pasado ya se habló de esto, ya dijeron, sí, confirmamos que estamos trabajando en la nueva máquina. Buah, vale, ya lo sabemos todos, pero al menos lo han dicho. Ahora este año seguimos trabajando en la nueva máquina. Bueno, venga, va, seguimos. El que viene, nos queda poquito para sacar la nueva máquina. Va a ser demasiado... Pero, oye, chicos, ¿esto no lo han hecho siempre? Quiero decir, cuando se han ido anunciando consolas, no muestran primero las características, se deja un tiempo y luego ya... ¿Pero cuánto tiempo? Ese es el asunto. 3 años, Atreides. Es que el problema es que son 3 eventos y después lanzamiento. El problema es que ya estirar el chicle hasta este nivel... 3 años, no sé. Se ha contado ahora, pasará un año hasta el próximo y luego otros 6 meses hasta que salga, o sea, bueno, ya es año y medio. 3 E3, me vengo a referir. Es que el E3 anterior ya se dijo, ¿no? Se dijo que se iba a llamar Scarlett y que estaban trabajando en la nueva máquina. En este E3, lo que hemos visto ahora, el que viene se supone que no sale máquina porque lo ha anunciado para Navidad. Sí, claro, para Navidad. Entonces, hombre, la presentarán en cuanto a cómo es el modelo, ¿no? Eso sí que me imagino, ¿no?, que viene ya sí. O no. Es que, claro, ya viendo hombre, lo que estamos que, viendo... Yo creo que sí. O la presentan antes en alguno propio y en el E3 presentan los juegos con los que iban a salir o algo así. Porque es que si sale para Navidad o lo presentan en E3 o es que la gente no va a saber que se va a encontrar una caja sorpresa. Así que tendrán no, que no, enseñarlo. Claro, el diseño tienen la que caja, presentarlo. La caja, la caja. Hay que decir, en cualquier caso, ¿vale? Perdona, la carta de presentación Halo Infinite, ¿vale? Porque es de lo que podemos hablar. No podemos hablar de cables, de entrañas de una máquina, porque sí, es muy bonito. Bueno, sí podemos decir una cosa. Y es que es muy similar a PS5 en las características. Sí. Es decir, no ha sido muy gracioso ver cómo he leído en distintas revistas que la PS5 claramente iba a ser muy superior y que la Xbox claramente iba a ser muy superior. Y ha salido Ed Boon, el creador de Mortal Kombat, diciendo que qué soplapollez era esa, con perdón de la expresión, porque realmente no se podía saber hasta que se viera. Y es cierto, claro. Están montando campañas para hacer clickbaits. Hombre, a mí el término 8K a estas alturas me parece un poco de risa. Tengo que decirlo de esa forma. Se han hecho marcaje, ¿eh? Yo creo que Xbox ha hecho marcaje a Mark Cerny a las declaraciones de del hardware de PS5. Y de todas formas, quiero hablar de lo tangible, de Halo. ¿Por qué? No solamente por la forma de presentarlo, que ahora iremos, Tony, porque a ti no te ha gustado, lógicamente, el que no haya tiros, sino... porque a mí me parece un poquito decepcionante. Bueno, hemos pasado, no sé si habéis dado cuenta, del maestro George R.R. Martin a el jefe maestro. Tengo que decirlo. Pero ya esta generación, Play 4, One, yo he notado que el salto, por motivos evidentes o no tan evidentes, no era tan alto como el de la alta definición. Y al final estoy viendo que la que está por venir tampoco vamos a ver grandes cambios. Que sí, nueva iluminación, ray tracing, no sé qué. Pero yo lo que he visto... Puedes decir que es que, ojo, cuidado, me lo podéis recalcar todas las veces que queráis, que no es un vídeo pregrabado, sino que lo mueve el juego. Vale, pero es que hemos visto cosas tan bestias, y hablo, yo qué sé, Uncharted, que le hemos mencionado mucho, pero otros juegos también valdrían, que a mí nada me sorprende, y a lo mejor es el problema de ver tanto, ¿no? Que una cosa así, el que no entiende de videojuegos lo ve y dice, madre mía, qué burrada, y a mí ya no me choca. Yo creo que hay un factor determinante a la hora de que te guste un vídeo y es que seas fan de ese vídeo cuando se plantea de esta manera. Y quiero decir, si tú has jugado a los Halo y tú ves esto y te sabes la historia, pues evidentemente te emociona ver el retorno del jefe maestro. Halo Infinite se enseñó también el año pasado con un vídeo. Sergio, claro, a ti te lo hacen esto, una cinemática de 6 minutos, que es lo que duró esto, ¿no? O un vídeo pregrabado de 6 minutos de Final Fantasy, con lo que sea, y tú te emocionas. Eso es así. Tú te emocionas. Si me dices que no, entonces me extrañaría mucho porque te he visto emocionarte con menos. A mí, pero Juanjo, me parece estupendo, pero tampoco podemos ampararnos en porque no soy fan. No puedo dar una opinión que creo que es tangible. Un juego que se basa en su apartado jugable, en el shooter. El factor nostalgia, el factor fan, creo que eso, para cerrar una conferencia, no vale todo. Es mi opinión. Si se podía haber enseñado mejor. Si no lo estoy defendiendo, evidentemente, si yo solo te estoy diciendo por qué no emocionó, porque es que Halo, la masa crítica de usuario de Halo es muy inferior a la que, por lo menos en nuestro ámbito, en nuestro círculo, en Europa y tal, a lo que yo creo que Microsoft me estima. y entonces por eso no emociona. Pero el caso es que esta cinemática mostrada en cualquier otra franquicia que guste a mucha gente hubiera triunfado. Yo creo que ahí está el fallo de cálculo, claro. En que tú no puedes hacer esto, pero evidentemente, vuelvo a incidir, estos 6 minutos te lo sacan de cualquier IP ultra vendida y pero, la gente claro, se pone loca. Juanjo, pero es que Halo no es Final Fantasy, con todos mis respetos. Halo también está muy bien, ¿eh? Lo sé, pero si por eso lo estoy diciendo, si yo no lo estoy diciendo como defendiendo nada, si en vez de hacerlo de esto lo hacen de cualquier otra franquicia hipervendida, se inflan. Pero es que Halo no es eso y Microsoft no tiene eso. Entonces tendrían que saber hacer el tráiler no para sus fans, sino para el gran público. Es decir, saber a quién le tienes que vender esto, sino al resto de espectadores. Claro. Pues yo debo de ser rarito, porque no soy fan de Halo, no he jugado a ninguno. Y yo viendo este tráiler, se lo comenté a Traders en directo, que se me estaban erizando los pelos, porque yo estaba pensando, ostras, qué bien se ve, por fin voy a poder jugar a esta saga y hacerlo de esa manera, en el PC. Estaba deseando ya poder jugar, a pesar de no haber tiros ni nada, pero ver al jefe maestro ahí flotando, y ¡guau!, me pareció espectacular. Y claro, yo, si a mí sí me lo venden, ¿eh? Y yo como fan letal, a mí en cambio sí que me emocionó el encontrar en el espacio al jefe maestro y todo eso, y la pista de esa voz que se oye al final, que será Cortana, no será Cortana, no puede ser Cortana, pero no. Bueno, todas esas cosas como fan, a mí sí me... Claro, a ver, no, llamaba. Que aquí el rarito soy yo, ha quedado demostrado, cosita, y lo comprendo, pero... Una cosita más, sí. Lo que dices sobre... El que no haya habido gameplay. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Nunca se ha juzgado a Sony. Y no, pero no podemos defender comparando con otras. Porque eso no es una defensa. Pero sin embargo es que se ataca comparando con cómo se ataca a otras. Y entonces es a lo que me refiero. Que el que no haya gameplay no es problema porque luego tienes los eventos en los que muestran el gameplay que tuvieron los días siguientes y también porque quedan aquí mucho tiempo hasta que salga. De hecho, queda más tiempo hasta que salga que hasta que salga Final Fantasy VII. Y también podemos comparar cuando se ha mostrado el gameplay y veremos cuando se muestra el gameplay. Pero es que, a ver, vale, no, pero un momento. Un momento, ¿puedo hablar? Juanjo, que me ha cortado sí, Trailers. Perdón. A ver, si a mí me parece estupendo, pero como cierre de una conferencia, una saga como Halo, que a todos, muchos tenemos muchos recuerdos asociados al multijugador, no saber nada de la historia, no saber nada del gameplay, presentar una consola que no se ha visto ni el diseño, con un juego del que no se ha visto el diseño de juego, a mí me parece que se podía haber hecho mucho mejor. Que sí, que yo entiendo que os emociona escuchar el tema principal de Halo, el verlo flotando, el ver la tierra, eso que se ha visto ahí, me parece fantástico, pero creo que la sensación general es, está bien, pero se podía haber hecho mejor, que es el resumen de la conferencia en sí misma, el tramo final. Claro, sí, yo lo que quería decirle a Traders con lo que respecto ha dicho de se ha criticado a uno, a otro, tal, es que otros saben hacerlo mucho mejor. Y Sony en esto es un maestro. Lo hizo con God of War o lo hizo con The Last of Us 2. Primero te muestro una cinemática impactante, con algo que da que hablar, con potencia, y después te saco un gameplay que flipas. Después podrás decir que si eso era render, que si no era render, que si eso era estaba prehecho, si era juego in-game, pero a ti te han mostrado eso y tú te has quedado con la boca abierta, porque yo recuerdo ver ese momento de The Last of Us 2, esas transiciones de movimiento, de que te mato, me escondo la cobertura tal, y me están vendiendo el juego. Pero aquí en Halo no me están vendiendo el juego. La cuestión es que yo me emocioné porque a mí me encanta la franquicia, pero entiendo que el que no sea espectador de este juego concreto, sino que sea un espectador genérico, no se puede emocionar, porque es que no te han mostrado el juego para decir, hostia, qué bueno. Esa puede ser, pero sinceramente a mí me pareció un vídeo muy bonito y que estaba muy bien hecho y que contaba muy bien una buena historia y además sin que tuvieras que saber nada de Halo. Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor el gameplay y los tiros hubiera traído más, aunque tiros vemos todos los días y esto contaba una historia. Quizás te estaban preparando para la parte. Decir eso, bueno. A ver, que me encantaría seguir. Creo que es un debate sano el tenerlo, que al final son gustos, son opiniones, que Halo sigue siendo Halo, que lo vamos a gozar en cuanto salga. Pero por cerrar, Tony, que es que no te hemos escuchado, di algo, aunque sea, para saber si estás vivo. A mí me gustó el de Annapurna. No, a ver, sí, vale. Es que claro, tenía tanta esperanza en la de Microsoft, que era la más grande, en la que podía aparecer todo, ese Harry Potter, incluso algo de Final Fantasy VII Remake, etcétera, etcétera, etcétera, que me dejó tan frío, que estaba yo más frío que el jefe maestro ahí en el espacio. Ay, bueno, pues nada, pues entonces creo que ahora sí que es el momento, podemos cerrar y hacer esa valoración de esta conferencia de Microsoft, a ver qué nos ha parecido a nosotros y a los oyentes. Porque apenas minutos después, 12 minutos, como ese juego de Annapurna, no hombre, no sé exactamente cuándo, pero publicamos una encuesta en nuestro Twitter preguntando a los oyentes ¿qué os ha parecido la conferencia de Microsoft? Había una serie de opciones, me ha encantado, mejorable, uf, me ha decepcionado, o la última un poco troll, fan de Flight Simulator. O sea, no está puesto por poner algo. Y ganó con un 37% mejorable. Seguido por un 34%, muy cerca, me ha encantado. Después, muy alejado, con un 15%, uf, me ha decepcionado. Y por último, con un 14%, fan de Flight Simulator. Resultado, al público mayoritario le ha parecido mejorable, pero una parte importante también le ha encantado, como lo ha hecho Microsoft. Hay que decirlo, yo ahora traslado esto a nuestra mesa virtual y os pregunto, empiezo contigo, Tony, quiero que me digas un juego que te haya encandilado de todos los mencionados y una nota para esta conferencia. Pues mira, a pesar de que Tales of Arise tiene todos los números, creo que me quedo con 12 Minutes. 12 Minutes sin duda. Y una nota, a ver, claro, es que presentaron cosas muy tochas, lo que falló es cómo lo presentaron. Salvo alguna sorpresa que me encandiló, le pondría un 6. Un 6, vale. Vamos a continuar. A ver, Aitor. ¿Puede ser un anuncio en vez de un juego? Ah, sí, lo que tú quieras. Vale, pues yo me quedo con el Game Pass en PC porque es lo más tangible, es lo que ya estoy disfrutando a día de hoy. Me parece lo más reseñable, sin desmerecer otros titulazos que han enseñado. Y yo de nota le pongo un 8 porque de verdad me parece que tuvo pues, un buen empaque en cuanto a ritmo y anuncios. Pues del 6 al 8, vamos a ver, Juanjo. Sí, yo también le voy a dar un 8, igual que Aitor, y destaco como juego de Outer Worlds, y bueno, y para mí el Game Pass, como él dice, me parece un salto bastante importante, porque yo lo digo en primera persona, yo llevo bastante tiempo disfrutando del Live, ¿no? Del Xbox Live, y ahí tenía poquitos amiguitos, y ahora pues resulta que tengo muchos, y muchos que juegan mucho, además, que lo compruebo porque ahí aparecen en la lista, que están jugando una cosa, otra, suben en el número de puntos de logros, tal. Voy viendo que hay bastante gente que juega y que juega para bien. Entonces, al final, lo que han conseguido, que es que la gente se apunte a Microsoft, a Xbox, lo están consiguiendo y no se puede calificar de algo malo, algo con lo que todo el mundo está de acuerdo, y es que esto es bueno para los videojuegos. Sin duda. A ver, Atreides. Pues yo le doy medio puntito más, un 8,5, porque realmente solamente destacaría que de malo que no dieron el paso final para arrasar, aunque entienda el porqué. Y de juego, yo creo que primero serían dos cosas. Uno es el lanzamiento y, como Aitor, lo del Game Pass me ha parecido fabuloso y lo estoy disfrutando muchísimo y me parece muy, muy bien. Y sería lo que más destacaría. Y de juego, pues mira, aunque no hemos hablado de él, yo me quedaría con el Wasteland 3, que tiene muy buena pinta, va a ser también, es un tipo Fallout, porque al fin y al cabo fue el precedente Fallout, y lo hace In Exile, que es uno de los que lo crearon en su momento, aunque no se llamaban así en aquella época, y rol con parte táctica, y eso me apetece mucho. Un poco, sí, un poco XCOM quizás. Tiene muy buena pinta, y además es un apartado gráfico que se nota que han metido más dinero, porque pega un salto con respecto a los otros Wasteland que hicieron. Me parece fantástico, porque al final podemos decir lo que queramos, de la forma de presentarlo, de, yo qué sé, de lo que ha venido después, pero que cada uno mencione un anuncio diferente dice mucho a su favor de Microsoft. Eso es evidente. Y los números que estáis dando, Tony un poquito más bajo, un 6, pero bueno, un 8, 8,5, me parece fantástico. Yo por mi parte le daría un 7, 7,5. Ha estado muy bien, ha sido una conferencia notable. Me quedo igual que Aitor con el Game Pass en PC, pero porque para mí ha eclipsado todo lo demás. O sea, me ha abierto, lógicamente, una puerta a todos esos juegos que no había podido disfrutar, ese Sunset Overdrive, Sea of Thieves, por ejemplo, la saga Gears, el último Gears que ha salido, Y eso me parece alucinante, entonces había que hacer esa valoración. Pero fijaos, empezar con un 6, con un 7,5, con un 8,5, con un 8, son grandes notas para todo lo que está por venir. Pero antes, vamos con la primera de las sorpresas que tenemos para hoy. Ya sabéis que aquí, en el batallón, tenemos una serie de rutinas, de tradiciones un poco extrañas, que no hace nadie más, pero a nosotros nos gusta. Y yo he preparado tres canciones para tres grandes momentos, a mi juicio, ya digo, todo es bajo mi prisma, no, nadie tiene por qué compartirlo y espero que no lo hagáis, resumiendo tres momentos. Y he hecho una canción resumiendo para mí la conferencia de Microsoft. Quiero que la escuchemos y después seguimos porque tenemos que ir con Bethesda. Este año Microsoft iba a todos a asombrar, pero no, no brilló. Mucha World Premiere y videojuegos a cholón, aunque entre tanto trailer faltó emoción. Sé que Outer Worlds será un locurón. El Game Pass ya está en mi ordenador. Phil Spencer, te debo de preguntar, tu Anaconda, ¿dónde está? El juego del amo tiene un nombre peculiar, con mi peluca de AliExpress su calés y yo seré. Tecnología 4K para el Forza de Legos jugar. El poder de la nube sirvió para subirme en un avión, vaya abajo. Un youtuber tendrás que ser, grabando reacciones que subirás a internet. Y aunque por Square soy fan de las motos, tengo que reconocer cómo mola volar en Dragon Ball Kakaroto. Al Battletoads se le pasó el arroz, como el señor Barnes quiere disimular. A esa charca no me acerco yo, con tanto bicho es un horror. El juego del amo tiene un nombre peculiar, con mi peluca de AliExpress su calés y yo seré. Tecnología 4K para el Forza de Legos jugar. El poder de la nube sirvió para subirme en un avión, vaya abajo. Bueno, bueno, bueno, pues esta ha sido la primera de las canciones. Fíjate que conforme yo la estaba escuchando, digo, si es verdad, si no hemos hablado del Battletoads, no hemos hablado de una serie de cosas que aparecen en la canción, pero porque a lo mejor a nosotros particularmente no nos han parecido tan destacables. Pero bueno, ahí queda y ahora vamos a seguir porque esto no ha hecho nada más que empezar. Vamos con Bethesda, la segunda en Discordia, el 10 de junio a las 2:30 de la mañana. A ver qué tal lo hicieron los compañeros de Bethesda. Uno de los problemas muy acuciantes que tiene Bethesda, que ya veíamos de otros años, sobre todo la edición anterior, es que tiene una serie de IPs de sagas en rotación. Por tanto, ya sabemos, por norma general, qué esperar, salvo algún anuncio inesperado, que siempre suele colarse. Pero algunos esperaban la sorpresa, no hubo sorpresa, o no de la forma que uno quería ver. Sabíamos que no iba a estar Starfield, que no iba a estar The Elder Scrolls 6, y lo que tuvimos, pues ahora veremos qué tal. Pero, Tony, rápidamente, ¿qué te pareció Bethesda? Pues mejor que a los demás, yo creo. También es que ¿sí? Después de Microsoft, en general, yo fui en plan, bueno, va, esto se va a remontar, esto va para arriba. Y como de Bethesda esperaba poquito y esperaba cosas que ya sabía, como lo que enseñaron, creo que en comparación a Microsoft, lo enseñaron bien, y lo que enseñaron nuevo, le puedo perdonar que lo enseñe con CGI, si está chulo, pues la verdad es que a mí Bethesda me gustó, más allá de que todo era muy predecible. Ajá. ¿Y Aitor? Pues yo tampoco quiero hacer mucha sangre, pero con Electronic Arts fuera del mapa este año por razones evidentes, a mí yo creo que Bethesda se le ha quedado un poco cara de Electronic Arts en cuanto a presentación, no en cuanto a juegos. Me parece que este año ha estirado demasiado el chicle, ha sido una conferencia larguísima para el número de títulos que han enseñado. Y de verdad que no entiendo cómo no van más al grano. Y a mí me recordaba, no sé si habéis visto alguna vez el programa este de La Voz, sí, de que en las entrevistas previas cada uno cuenta sus penas, como si, vamos, cada uno tiene, vamos, un desastre de vida. Pues aquí igual con los desarrolladores me pareció completamente que estaba fuera de contexto completamente. Esos momentos de Fallout 76 salvó mi vida, estaba en una depresión. Sí. Ay, Dios mío, Juanjo, no sé cómo ves todo esto. Bueno, yo he escuchado a Tony hablar y estoy deseando saber su nota. De verdad lo digo. Me he quedado picueto con lo que ha dicho. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Y yo, pues, que pienso que todo lo contrario a la de Microsoft, ¿no? Nada de ritmo, casi nada nuevo y en general aburrida. A mí me aburrió muchísimo. Y la definiría como un quiero y no puedo, totalmente. Y creo que debería plantearse con lo que tiene, seguir teniendo conferencia en el evento, porque creo que le hace más mal que bien. Esa es mi opinión general. Ahí estoy de acuerdo. De hecho, me agarro a lo que dijiste. Sega podría tener conferencia en este 3 por el contenido que tiene. Viéndolo de pero Bethesda. En comparación, Bethesda. No. Viéndolo de Bethesda, Sega haría mucho mejor. Pero muchísimo mejor que lo que ha hecho Bethesda, seguro. Bueno, pero yo quiero no seguir tengo escuchando. Nada que añadir, ¿eh? Ah, nada. Quiero decir que a mí me pareció absolutamente aburrida y la verdad es que me la ahorré de madrugada, porque no podía, tenía que trabajar al día siguiente, la vi al día siguiente y se me hizo eterna. Y eso que la vi con vosotros. Como Doom. O sea que, en fin, así que no me gustó. Anodina. No sé, era también una hora ya un poquito mala, las 2:30, veníamos de Microsoft, que el problema fueron las expectativas y no lo mostrado, y aquí, al contrario, aquí el problema no eran las expectativas, que las mías eran bajas, sino en mi caso fue lo mostrado, que no supo saciar pues mis ganas. Y entonces, bueno, vamos a ir con ello, porque Fallout 76, vamos a hablar, era un proyecto que parecía estar gafado, que había que resucitarlo, lo van a intentar con una expansión llamada Wastelanders, que va a añadir muchísimo contenido a partir de otoño. Luego también un modo Battle Royale bastante peculiar llamado Nuclear Winter, que va a permitir hasta 52 jugadores en el yermo. ¿Por qué 52 y no 50 o 76 o algún número? Pues no lo sé. No sé, pero ese es el número que han elegido. Y fíjate, cuando yo empezaba este programa hablando de cómo algunas opiniones habían cambiado, yo recuerdo ese streaming decir, venga ya, otro Battle Royale. Están desesperados por querer gustar a la audiencia, que se van aferrando a lo que ven que está de moda. Pero viéndolo al día siguiente, ya con calma, por la mañana, con mi cafelito, con la televisión, dije, es que la idea bien aplicada puede estar muy bien, porque es el juego donde más sentido tiene un Battle Royale, al menos desde la justificación del universo, de un mundo posapocalíptico, donde los enemigos ya no solamente son las personas, sino el propio entorno que puede matarte. Y ahí está ese Fallout 76. Yo no creo que vaya a despegar, no por calidad o por lo que sea, sino porque cuando tienes tan mala prensa detrás, lo hemos visto con No Man's Sky, que lo ha intentado, ha recuperado mucha audiencia, pero a base de un trabajo insaciable, vamos, y desmedido. Con Fallout yo no sé si van a llegar a ese punto. Creo que se puede conseguir, ¿eh? El fanbase de Fallout es muy grande y si Bethesda hace el esfuerzo Y yo creo que esto es un paso agigantado, un primer paso agigantado, meter esta gran expansión, meter el Battle Royale. Además, creo que todo es gratuito, si no es que si no lo es ya, así que no hay posibilidad. Para mí, yo le veo muchas posibilidades, y más después de No Man's Sky. No Man's Sky no tenía esa fanbase detrás. Bethesda tiene no solo la gente de Fallout, que viene desde los antiguos hasta ahora, sino a los que están en Elder Scrolls, los que están en Rage, en Prey, que son ya juegos con menos audiencia. Lo pueden conseguir. Si alguien lo puede conseguir, son ellos. Y si Hello Game lo ha conseguido, creo que Bethesda tiene la oportunidad, seguro. Que vaya a pasar o no, pues no lo sé, pero yo lo veo posible. Tengo una pregunta. ¿El modo este Battle Royale de Fallout 76 es un modo in-game o se puede descargar aparte y jugarlos de manera solo? No, es in-game todo esto. Pues claro. Entonces no va a triunfar, ya te lo digo yo, porque esto no se lo va a comprar ni el gato, ¿vale? Esto no. Este juego tipo Battle Royale, los que triunfan son gratis. Y aquí hay que empezar así. Fortnite lo hizo así y se cargó al antecesor, se cargó al primigenio. Así que yo creo que no van por ningún sitio porque ya tiene muy mala prensa el juego en sí. Así pero que, a mí me parece bien que hagan esto por los que lo han comprado ya, no por los nuevos, sino que da gusto ver que una compañía como Bethesda, que la fastidió de tal manera que lo sacó mal terminado, que lo sacó con todos sus problemas, haya seguido apostando, porque puedo recordar otra compañía que ha sacado otro juego que ha salido a medias y que tiene a sus usuarios desesperados porque... ¿Cómo lo has adivinado? Pues sí. Claro. Efectivamente. Ya les gustaría a los que tienen Anthem que les cuidaran igual y que cogieran y siguieran trabajando, ya que se equivocaron en un primer momento, al menos quieran rectificarlo. Luego, oye, pues lo mismo recuperan, porque como decís, Fallout tiene nombre desde hace muchos años y los anteriores Fallout han vendido a espuertas. Entonces, si empiezan a decir que hay un Fallout MMO que lo van a disfrutar y que funciona y que además solamente es con los demás usuarios y no hay NPCs, pero eso hace que haya historias mejores, no sé qué. Si funciona bien, puede que recuperen. Pero si no, los que lo tienen ahora lo van a poder disfrutar. Y eso es, oye, pagaron por él. Pero tú mismo lo has dicho, tampoco te puedes aferrar a un nombre, porque muchos grandes nombres han caído por hacer experimentos y confiar en la fanbase. Tú mismo lo has dicho, el que ahora se esté anunciando a bombo y platillo, que sí, que la nueva actualización va a meter, que los NPCs van a tener mayor presencia, tal. Es que eso es parte del ADN de la saga. Es que no puedes confiar a que el mundo te lo construyan solamente los jugadores. Porque ¿qué ocurre? Que en el mundo en el que vivimos hay de todo. Hay buenas personas y no tan buenas. Hay quien se aprovecha de todo lo que has hecho. Y por eso se ha roto muchas veces el juego. Y mucha gente eso le echa para atrás, porque por eso que dices, porque dices, joder, es que voy a empezar y a la que salga me van a salir cuatro tíos que van a matarme y a robarme todo, y cada vez que empiece me va a pasar lo mismo. Eso a mí, por ejemplo, me echó para atrás. Dije, yo no lo voy a jugar por eso. Entonces, bueno, pero oye, por lo menos que la fastidiaron no es discutible. O sea, creo que está clarísimo. Sí, pero sí, que por lo menos lo intenten arreglar, pues oye, dice algo bueno. Les honra. Sí, vamos a seguir, porque Shinji Mikami, que hace poco, antes de la presentación, sabíamos que iba a estar allí presente y lo hizo para presentar Ghostwire Tokyo, el nuevo juego de su estudio, de Tango Gameworks, que lo que se ha visto, tiene una historia, parece, de sucesos paranormales, por lo que se intuye en el tráiler, que se van a usar armas tradicionales japonesas, y tiene una pinta espectacular. Lo que pasa es que, claro, yo en una conferencia, que la culpa no es de Shinji Mikami ni de nadie, permito un número limitado de cinemáticas o de proyectos de este tipo. Cuando ves que toda tu conferencia, que luego veremos si se cumple aquí, se basa en enseñar cosas que no puedes comprobar en qué se basan, no me llena. Pero en este caso, Shinji Mikami es garantía de calidad y creo que la ambientación le favorece mucho. Yo, mira, con todo el cariño, esto lo hace Kojima y os falta tiempo para hacer trending topic. Sí, toda la razón. Promete mucho lo que se ha mostrado. Creo que no hay que desprestigiar que algo se presente con CGI. Si algo se presenta, no hay nada jugable. Creo que la manera con más cariño de hacerlo es currarse una CGI bien buena. Esta lo era y yo le seguiré mucho la pista porque tiene muy, muy buena pinta este Ghostwire. Lo haremos, sí, lo haremos. Yo creo que es un proceso natural, ¿no? Cuando presentas una nueva IP, sobre todo, y todavía no tienes nada jugable, al menos dar un poco de ambientación, ¿no? De qué va a ir un poco con esa cinemática. A mí, de verdad, yo también me salí con buen sabor de boca de ella, todo eso de que desaparecen los cuerpos de repente con esa transición entre planos, me dejó muy intrigado y quiero saber más. Yo entiendo que el próximo E3 ya tendremos material jugable, seguro. Sí, es lo que dice Tony. Es como si esto lo hace Kojima, pues te vuelves loco y te pasa lo mismo que con Death Stranding, ¿no? Y es que ahora mismo no sabes lo que es, pero te lo han presentado también. O Elden Ring, artístico también. O Elden Ring. Sí, hay gente que tiene... Elden Ring sale en 2 meses, o 3 o 4. Pero, y no sabes claro, lo pero que es. No, pero sí. Death Stranding estoy hablando cuando mostraron el primero. Cuando mostraron el primero, la gente se volvió loca y no sabía de lo que iba el rollo, no sabía ahora nada. Tampoco se sabe todavía. Pues eso es lo que estoy diciendo. Si te estoy dando la razón, tío, te estoy diciendo que esto es lo mismo. Es la misma sensación. Es el hecho de que hay personas a las que tú confías en lo que van a hacer porque de momento se han ganado esa confianza. Claro que sí. Y ahora mismo Mikami es así. Y es así. Y luego vimos más cositas. Ese The Elder Scrolls Online con la cinemática muy chula, como suelen ser las cinemáticas de este tipo. Y luego un regreso. Un regreso con un nombre muy claro, el de Commander King. Ese mito de los 90 que hicieron pues nuestros amigos de John Carmack, John Romero... que vuelve, lo hizo primero con una escena grabada en vídeo y luego vimos gameplay. ¿Por qué menciono y por qué recalco esto? Porque lo que se vio, quien recuerde Commander King, aquello era un título de plataformas. Y lo que han hecho ahora para móviles, que el problema no es que sea para móviles, es que es otro juego con la misma IP. Seguramente va a estar gracioso, yo me lo bajaré, ya os lo digo. Me gusta el diseño de los gemelos, ¿eh? Pero ¿por qué llamarlo Commander King y no llamarlo de otra forma? Por utilizar el nombre y que tenga ya cierta base, ¿no? Porque si no, otra cosa no lo comprendo. Bueno, aquí yo creo que Atreides y yo somos los que más nos puede doler, porque Commander King, que es un plataformas de PC de los 80, yo lo jugué con 4 colores, ¿no? Con la paleta, no, con 16 colores, con la EGA. Fijaros cómo jugué yo aquello. Y era un juego muy, muy querido porque había pocos exponentes de este género en PC, porque no, por lo que fuera no tenía la misma potencia para gestionar este tipo de ambientación que tenían las consolas, Super Mario, etcétera y tal. Y entonces era muy querido, muy, muy valorado, muy añorado. Y esto que han hecho es utilizar una IP claramente para atraer. Y claro, no atraes al que debes, porque yo cuando veo eso digo, ¿esto qué es? Esto no es Commander King. Y la verdad es que duele un poquito. Sin duda. Fíjate que me llama la atención cómo durante esos días del evento del E3 tuvieron ocasión de entrevistar a John Romero por el juego que va a sacar, que se presentó en el Direct de Nintendo, y le preguntaron, bueno, ¿qué te ha parecido Doom Eternal? ¡Wow, me encanta lo que han hecho! ¿Qué te parece ese Wolfenstein Youngblood? ¡Uy, me encanta el trabajo de estos chicos! Tal. Y Commander King, y se quedó... Bueno, han intentado darle otro enfoque, es otra cosa diferente. El hombre no sabía qué decir porque realmente todo este talento, porque ya no solamente que Commander King fuera un título que sobre todo para los peceros de la época era una especie de emular la sensación, esas transiciones tan, tan fluidas que había en el Super Mario Bros., sino que voy más lejos, el fenómeno, el exponente del shareware en los 90, el bajártelo por internet, era esto. Y ahora no hay nada de eso, es otra cosa diferente y habrá que ver qué sale. Pero vamos a continuar, hubo expansión y contenidos para Rage 2. Y lo menciono porque esto, Tony, a ti te gustó y a ti te pareció muy interesante que fíjate que el juego salió hace poco y ya estén ahí brindándole contenido, ¿no? Sí. A ver, yo es un juego que tengo muy pendiente. Estoy al acecho de que baje la edición esta que tiene esta hélice, ¿no? Que está ahora en PC a 80 euros. Cuando esté por 40 o así ya caerá. Y si no, pues ya lo pillaré en digital. Rage 2 es un juego que le tengo muchas ganas porque básicamente es hacer el cabra en un mundo post-apocalíptico. Es un juego que no es muy largo también, que en una situación en la que ya de lunes a viernes estoy 8 horas... currando, pues ya me viene bien, que no sea tampoco súper largo, pero que le metan expansiones, pues está guay, porque además es hacer el cabra más todavía y yo estoy encantado con eso y cuando llegue el momento seguro que lo disfruto mucho. Estoy igual que Tony, estoy esperando que baje esa versión, a ver si la puedo pillar, y es que me gustan mucho los juegos normalmente de ID, y aunque este lo hagan los de Just Cause, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, Avalanche Studios creo, los gameplay de sus juegos suelen ser muy buenos. Entonces me imagino que como mínimo será muy divertido. Entonces, ganas le tengo. A ver cuándo. Y además los juegos no hay por qué comprarlos el día que salen. Caray, que si es bueno hoy será bueno dentro de 3 meses. Por supuesto, eso es así. Y un juego que está a solo unas semanas de tenerlo ya aquí, podemos decirlo de esa forma, es ese Wolfenstein Youngblood, ¿eh? Porque sale el 26 de julio en PC, en Play 4, en One y Switch, que lo que se ha visto es apuesta por la acción cooperativa. ¡Madre mía, qué pintaza! Creo que de aquí va a ser una cosa muy buena. Me encanta el enfoque que le han dado a esta saga desde New Order y que va a seguir explorando esa fórmula. O sea, que yo encantadísimo con lo mostrado, ¿eh? Esto es la parte positiva de Bethesda, la parte del gameplay. Porque aquí ya no necesitas que te vendan la premisa, que sí que hay nazi, que sí que ahora el ambiente ha cambiado. No, yo quiero ver matar gente en este tipo de juegos. Suena fuerte decirlo de esta forma, pero es así. A mí me ha encantado, ¿eh? Yo te voy a decir la verdad. De las poquitas cosas que me ha gustado de esta conferencia fue esta, lo que es además el tráiler. Me pareció muy bien llevado, lo tengo que decir. Y sé que me va a gustar por el estilo, por la ambientación, por la propuesta en cooperativo. Y es que hay una cosa que hace muy bien en el tráiler con este tipo de juegos en Bethesda y es volver a sincronizar o en el tráiler sincronizan tiros con la música. Y además pusieron la frase, los lobos cazan en manada. Y a mí eso, la verdad, lo tengo que decir, que me encantó el trailer, lo vi varias veces. Esto y Doom es lo único que a mí me atrae de la conferencia y casi seguro que me compraré el juego, porque me tiene bastante, la franquicia Wolfenstein me gusta mucho y este juego me tiene bastante encandilado. Fíjate, y luego tuvimos otros títulos muy relevantes, al menos la propuesta, porque volvemos a lo mismo, la forma de presentar un proyecto es la que es, y lo comprendo, que no puedes enseñar gameplay, pero Deathloop, lo nuevo de Arkane, los responsables de Dishonored, lo dicho, la premisa me parece muy interesante. Lo que se ha mostrado es aventura de acción y disparos en primera persona, con una secuencia generada por ordenador, en lo que hemos podido vislumbrar, que nos va a llevar a la isla sin ley de Black Reef para participar en una lucha eterna entre dos asesinos extraordinarios. Parece ser, por lo visto, que no va a salir hasta, no sé, desde luego a 2020 se nos va, pero la premisa me gusta, como menciono, Deathloop, lo nuevo de Arkane, ¿qué me podéis comentar sobre esto? Pues completamente inesperado, ¿eh? Yo soñaba, y digo soñaba con todas las letras, con un Dishonored 3, no va a llegar este año, ni nada de Prey, así que se han ido un poco por la tangente, veremos cómo sale. La cinemática pintaba chula, pero yo creo que este, al igual que el juego de Mikami, hasta el año que viene no vamos a poder dar una valoración de lo que realmente es. Claro. A mí me llama la propuesta porque no sé muy bien cómo se va a plantear esto para un modo historia, ¿no? Porque por lo que yo he leído y he buscado por ahí, es como que es una isla cerrada o algo así, donde hay diferentes tipos de asesinos que cada uno tiene su manera de matar, ¿no? Está especializado en un modo. Entonces, me parece una propuesta guay para un juego cooperativo, para jugar online, unos con otros, en mapeado cerrado de alguna manera, en zonas y tal. Pero cómo plantear esto como juego con historia es donde me llama la atención. Y me, pues no sé, estaré atento porque Arkane con Dishonored me dio grandes horas de juego y no puedo más que estar a la expectativa. Claro que sí. La conferencia continuó, ¿eh? Porque ya digo, vamos rapidito porque hay que ir al grano, no como hicieron ellos. Y luego mostraron una tecnología para mejorar el streaming llamada Orion, sin duda uno de los anuncios más sorprendentes de la conferencia. Un sistema, como digo, para mejorar. No es una competencia de Stadia, de xCloud o de cualquier otra, sino un complemento, un refuerzo. No dieron muchos detalles técnicos de esa magia, entre comillas, que implica Orion, pero sí que han comentado que su tecnología lo que hace es que el streaming requiera un 40% de ancho de banda, que la imagen se codifique en un 30% menos de tiempo y que necesite un 20% menos de CPU. Es decir, que va a aligerar un poco todo ese proceso en la nube. Ya veremos en qué se traduce. A lo mejor no era el mejor escenario para enseñarlo, porque parece que va a ir más orientado a esas compañías, a Google, a Microsoft, que al usuario final. Entiendo que es una exposición muy grande la que te brinda el E3, pero para la persona que va a la tienda y se compra un juego, no sé en qué se traduce todo esto. Estoy muy de acuerdo. Para mí ni era el escenario, ni hubo ritmo al decirlo, ni me queda claro qué diablos es. O sea, dijeron, no, puedes hacer que tu consola sea como un servidor tal, vale, pero ¿y eso de qué sirve? Dame un caso práctico. Porque a mí me dices eso y es súper ambiguo. Tal como me dices que eso me puede servir para hacer streaming de YouTube a una tele, como me dices otra cosa. No tengo ni idea de para qué servirá esto. No me extrañaría tampoco que al final esto quedase en tierra de nadie para los consumidores y se dedicase solo a vendérselo a empresas. La pregunta es, ¿para qué quiero yo saber eso? Que a mí me da igual. Yo quiero meter un juego y quiero jugar. O sea, nah, eso me es por imagen. Ya, para tío, los demás, por imagen, por decir somos una empresa puntera y mirad lo que somos capaces de hacer. ¿Será por si mala no, imagen? No, hombre, buena imagen, ¿no? Ser una empresa puntera que hace tecnología, que va a permitir algo que los demás no hacen, les hace quedar bien. Otra cosa no lo sirve, la verdad, ni para vender juegos siquiera. Claro, es que esa es la historia, que aquí no está para promocionar productos de facilitar el juego en red a las empresas, ¿no? Vamos, digo yo, no creo que sea el sitio adecuado para hacer esto, pienso. Y luego hay productos que se promocionan solos, como el cierre que tuvo la conferencia con ese Doom Eternal. El 22 de noviembre lo tenemos en PC, en Play 4, en One, en Switch. Es uno de los grandes nombres, sin duda, para mí de lo mejor de Bethesda, ya lo adelanto. Y lo que se vio me pareció espectacular. Es que es lo que tiene que ser Doom, no busco otra cosa. Y fue un fin de fiesta realmente bien ejecutado. Es como había que acabar. No lo concibo de otra forma. O empiezas o acabas con Doom. Yo creo que cae día uno, sinceramente. Tiene una pinta increíble. Y solo me ha llamado la atención que cambien el multijugador y que no quiten algo que ha sido mítico en y de cómo ha sido el deathmatch. En vez de eso sacan otro modo de 2-1 que va a haber demonios y no sé qué, que tiene muy buena pinta, pero lo que me llama la atención es que algo tan clásico desaparezca. Pero vamos, lo que es el juego en sí, me parece increíble cómo se ve, me parece increíble la velocidad que se mueve y creo que va a ser muy divertido. Yo quería destacar la edición coleccionista con el casco del marine, que me parece espectacular. Sí. Yo creo que pocos juegos tan sólidos en toda la conferencia, de todas las conferencias, de todo el evento, juegos con tanto empaque, tan que sabes que va a estar bien y que vas a disfrutar, ¿no? Yo creo que este Doom es un videojuego total para todo el mundo, al que le guste los juegos de acción, que le guste los juegos, es perfecto. Yo no creo que haya nadie que pueda criticarlo. Se ciega. Sin duda. Vamos a concluir, si os parece, con este bloque, porque yo quiero saber qué piensan los compañeros, los oyentes, de lo que se mostró, si estaban tan de capa caída como algunos, porque otros no. Tony, por ejemplo, en ese momento estaba muy arriba, y yo lo agradezco, sobre todo en una cobertura en directo, porque si estuviéramos todos en plan vinagre, hubiera sido aquello un tormento, pero no fue el caso. Así que vamos a comprobar qué piensan ellos y qué pensamos nosotros. E hicimos, como sabéis, esta pregunta en redes, en Twitter, que como habían visto los oyentes, lo de Bethesda, las opciones eran que genial, me ha sido terrible, y la última siempre es la troll, Doom, demasiado largo. Es que, claro, de decirlo no es lo mismo que escribirlo, pero creo que se entiende el chiste. Total, que ha salido como ganadora el me, con un 42%, seguida de un 34%, la opción de ha sido terrible. Después un 18, demasiado largo. Y por último, con apenas un 6%, ¡qué genial! Ha ganado el me, el mejorable, el pasable, el no ha sorprendido, pero tampoco ha estado mal. No sé si estos datos lo podemos trasladar aquí. Tony, dame tu juego favorito de esta conferencia y tu nota. Pues, juego favorito de la conferencia, diría Ghostwire por la novedad y por la sorpresa, pero no se ha mostrado gameplay. Con lo cual me parece a mí que me quedo con Doom Eternal, sin ninguna duda. Y nota, me vais a matar, pero yo le doy un 7. Porque dentro de lo que podían hacer, pues la verdad es que lo que han presentado lo han presentado bien. Sí que en algún momento el ritmo ha fallado, pero han mostrado mucho gameplay y hacía falta y más después de la de micro. Me parece estupendo. A ver, Aitor. Pues como juego voy a repetir, va a ser muy obvio, Doom Eternal lleva todos los méritos. Y en cuanto a nota, le voy a poner un 5.5. Y no lo suspendo por Doom, por Wolfenstein, por los clavos ardiendo a los que se sujeta casi todos los años Bethesda cada vez que viene el E3. Ha habido mucho momento de ritmo, vamos, que no ha habido ritmo prácticamente con el tema que comentaba al principio, demasiado enrollarse en sí mismos, todos los años con su Elder Scroll, que si cinemáticas de cosas que ya han salido, que si el Blades, no sé. Muy anodino lo he visto este año. Ajá, vale, Juanjo. Uf, pues yo siento ser el vinagre del momento, pero yo le voy a dar un 3. Y le doy un 3, un punto por cada juego de los que me han gustado, que es Wolfenstein y Doom, y medio punto por cada cinemática que me ha gustado, que es el de los creadores de Arkane y la de Shinji Mikami. Yo el resto, la verdad es que me ha parecido una conferencia malísima, no mala, malísima. Muy mal llevada, muy mal los tiempos. El tío ese que no paraba de gritar cuando alguien decía lo que sea, ¡buah! Y gritando, y dice, pero por favor. Me pareció hasta vergonzosa, lo siento. Una conferencia que yo seguramente lo esté mirando en un prisma muy negativo. Sería tarde o algo me pillaría mal, pero es que no me gustó. Al revés, me causó animadversión. Estaba obligado ahí por los espectadores del directo. Si no, yo hubiera apagado la tele y me hubiera ido. Seguro, seguro. Milagre. ¿Y como juego? Y como juego, Wolfenstein, Youngblood. Ajá, bueno, venga, hay un poquito de todo. O sea, a mí me parece genial pasar de un 3 a un 7 a ver a Trader dónde te colocas. Pues yo la voy a probar por los pelos, un 5, pero porque por Doom como juego está muy bien, porque Ghostwire me ha parecido interesante y porque me ha gustado mucho lo que comentábamos antes, que habían intentado rectificar con Fallout 76 apostando por los que ya lo habían comprado y metiendo contenido y resolviendo problemas y todo demás, es decir, lo que tiene que hacer una compañía y que no tendría que ser noticia, pero que sin embargo muchas no quieren hacer esa inversión cuando creen que el juego ya está perdido, mientras que ellos siguen apostando por ello. Entonces, por eso sí, todo lo demás me ha parecido espantoso. Entonces, vale, aprobado. Lo que muestran está bien y lo que han hecho, eso ha estado bien, pero la conferencia ha sido muy mala. Y en cuanto a juego, Doom Eternal, seguro. Uh-huh. Aunque el de Wolfenstein Youngblood le tengo ganas, pero será Doom Eternal. Perfecto. Yo tengo que reconocer, y lo voy a confesar, que sobre el papel, antes de empezar aquí a hacer el programa, tenía ya puestas mis notas. Y conforme estamos hablando, repasando los títulos, a todas les estoy subiendo un punto. A todas, ¿eh? Bueno, llevamos dos, tampoco llevamos muchas. Pero en mi caso, yo le doy a Bethesda un 4. Le doy un 4 porque es cierto que al final, a día de hoy, si Bethesda tiene un nombre, se lo debe todo, pero todo a Wolfenstein y a Doom, que siguen ahí presentes, que yo me alegro muchísimo de que ese Wolfenstein está ya aquí a la vuelta de la esquina, que lo voy a disfrutar muchísimo, pero sobre todo Doom, para mí también es el juego de la conferencia. 4 de 5, hemos mencionado a Doom. Y al final es un problema, también hay que decirlo, que un juego haga deslucir el resto de la conferencia. El problema no es de Doom, evidentemente, pero igual que en Microsoft hubo mucha diversidad a la hora de mencionar títulos, aquí no ha pasado. Por algo será, que se lo miren. Pero, dicho todo esto, vamos a continuar, porque aquí no hay canción. ¿Por qué no hay canción? Porque no se la han ganado. Aquí se viene al campo a jugar y a ganar los partidos. Si no, no hay nada que hacer. Vamos a continuar, porque esto no acabó aquí. Menudo día que tuvimos, ¿eh? Porque a las 4 de la mañana, puntuales, estuvimos para cubrir lo que hicieron en Devolver Digital. Bueno, Devolver, que son unos guasones, no defraudaron, creo, al menos bajo mi punto de vista, en la forma de presentar lo que tenían. Siempre hay un punto de crítica a la industria, yo no lo concibo como una falta de respeto al consumidor o al jugador, todo lo contrario, extenderle la mano y decirle, os entendemos porque nosotros también hemos estado en el otro lado. Y en este caso le tocó a Nintendo, con ese Nintendo Direct que intentaron emular o parodiar, que fue muy divertido, un montón de títulos, se me viene a la mente ese Devolver Bootleg, ese conjunto de 8 juegos clásicos de Devolver que van a llegar en una nueva versión, actualizada, revisada, también ese Enter the Gungeon, esa máquina recreativa, que esto también cautivó mucho, The Messenger, muchos títulos, no penséis que estoy aquí corriendo para quitármelo de en medio, todo lo contrario, quiero que todos vosotros me digáis un título o un momento que digáis, jo, esto me encantó verlo en Devolver, la forma de presentarlo, este chiste concreto, este juego. Tony, tú eres particularmente el que tiene interés o tenía interés con esto de Devolver, cuéntanos. Bueno, mira, a mí sí que me decepcionó un poco que no hubo super vísceras como en otras conferencias de Devolver. Yo me esperaba mucha más locura, pero aquí se centraron más en juegos y en su seriedad, entre comillas, ¿no? En ser Devolver. Sí que es verdad que lo del Devolver Bootleg este no son versiones actualizadas de los juegos, sino son bootlegs, ¿no? Digamos, copias falsas de sus juegos. Enter the Gungeon aquí es Enter the Gun Dungeon, por ejemplo, que es una coña. ¿Pero son experiencias igual de completas que el juego original o cómo es? Cuéntame. No, serán coñas y hasta serán a lo mejor lo que, yo que sé, por ejemplo, el Hotline Miami, que es Hotline Milwaukee, pues intuyo que serán unos cuantos niveles de broma y ya está. Ajá. Está como a 4 euros o así. De hecho, hicieron la broma de poner descuento de 1% y eran como 5 céntimos menos. Y bueno, 4. Y la verdad es que es una coña que a mí me gustó bastante, pero creo que cuando más fue Devolver, cuando más demostró que eran Devolver, fue cuando anunciaron esa máquina arcade, que el juego llegará a PC también, de Enter the Gungeon, que es un juego nuevo de Enter the Gungeon, que no recuerdo ahora el título, y que... House of the Gundead, ¿eh? Pues mira, es que además, que es un arcade, que esta gente ha hecho una arcade. Con sus muebles y sus pistolitas. ¿Perdón, Juanjo? Con sus muebles y sus pistolitas. Sí. Como el Time Crisis o el Point Blank, pero aquella época... O el House of the Dead. La han hecho, tío. Y para mí, vamos, yo si me preguntases con qué te quedas, pues con eso, porque eso es una locura. Bueno, yo y quería decir que lo del Devolver Bootleg, yo lo llamaría el ataque de los clones, porque es buenísimo, sí, tío, el la coña. Yo ese Castlevania, que con un gatito, a mí me pareció una locura de bueno. Y tengo que destacar, para mí el juego más destacable de todo el rollo, que hubieron muchas cosas muy buenas, es un juego así tipo de terror que se llamaba Carrion, no sé cómo se pronuncia, que era un pixel art del bueno, ¿vale? Este que debería, o esta estética creo yo que es la que debería haber tomado Battletoads, por ejemplo. Si no te pases de hacer un juego antiguo, y no quieras hacer gráficos modernotes o... Hay cosas muy buenas con el pixel, hay cosas que puedes hacer muy bien. Y aquí se ve con Carrion, es que el juego, además me gustó mucho la propuesta porque tú eres el malo, eres el alien que se dedica a reventar a los supervivientes de la nave. Así que me pareció un juego a tener muy en cuenta. Bueno, ¿los demás queréis pronunciaros sobre algo de lo que enseñaron o sobre el propio formato en sí? Bueno, a mí me pareció gracioso que intentase clonar un Nintendo Direct. Sí es verdad que estoy con Tony de que no fueron tan gores como en presentaciones pasadas, a pesar de que sí que hubo algún que otro momento. E incluso dejaron ahí un cliffhanger al final como diciendo, bueno, ya próximamente tendréis más, ¿no? Para el año que viene. Pero en cuanto a títulos, sinceramente creo que tampoco hubo ninguno con el que me explotase la cabeza o dijese, ¡buah! Pues a partir de ahora tengo que seguir la pista. Pero entiendo que a lo mejor no soy el target. Puede ser, hombre. Yo sí que agradezco. No sé si habrá más gore o menos gore que otros años, pero sí que hubo casquería, sí que hubo sangre, sí. Vísceras. Incluso, bueno, la presentadora, que es que de verdad cada año se luce. Qué carisma tiene, qué interpretación. Y para mí eso fue impresionante. Creo que al final uno ya sabe a lo que va cuando ve estos vídeos de Devolver, que el primer año entiendo que causase conmoción porque uno esperaba algo un poco más serio. Pero ahora que ya hemos superado ese trance inicial, ya vamos a disfrutar, a reírnos y a pasar un rato entretenido a las 4 de la mañana. Entonces, aquí no tiene mucho sentido que pongamos nota, que nos quedemos con un juego, porque no fue una conferencia en sí misma, pero es que al día siguiente tuvimos lo de VR, tuvimos el PC Gaming Show, que muchos dijeron, bueno, voy a verlo en directo con vosotros por haceros compañía, pero a mí no me interesa mucho, este momento me voy a poner a merendar y no a mirar a la pantalla, pero a muchos les cayó la boca, a muchos, incluido a mí mismo, porque el formato... Fue una vuelta de tuerca. Creo que ahora sí que sí podemos decir que el PC Gaming Show, sobre todo, ha sabido integrarse dentro del programa de conferencias del E3 y que realmente hubo mucho contenido. Entonces, para mí este regreso, o más que regreso porque ha estado ahí pero nunca ha terminado de cuajar, esta forma de integrarse en lo que viene a ser un E3, me ha encantado. Sí, sí. Yo creo que muy bien el ritmo, muy bien los anuncios. Además, hicieron algo bonito, que es que aquí yo creo que se le debe dar preponderancia un poco al desarrollador, que es una parte que es interesante, que hacen en PC, bueno, y la VR también lo hicieron, y es que en muchos momentos sacaban al desarrollador del juego, un momentito, lo ponen ahí, que vendiera su libro, como aquel que dice, vende el muñeco, y poniendo imágenes del juego, ahí como en un apartado, una esquinita. Entonces tenías tiempo de primero ver el tráiler, después ver un poquito de juego, mucho gameplay hubo, y después ver al desarrollador hablando del tema. Es decir, que se le dio preponderancia un poco a todos los actores que estaban en el asunto. Y me pareció bien, me pareció una manera bastante amena de llevarlo para lo que tenían, porque además fue larguita y no se me hizo muy pesada. Así que me gustó. Y me gustó que llevaran a Yu Suzuki, por ejemplo, para poder hablar de Shenmue 3, que, oye, es una leyenda de la programación y siempre está bien el que lleven a personajes importantes. Vale que no es Keanu Reeves, pero para hacer la conferencia de PC estuvo bien. Y me gustó mucho la variedad. Hubo mucha variedad de juegos, muy distintos, a pesar... Por cierto, estoy hablando de PC y no estoy hablando de la de VR, pero es que la de VR me pareció que con los zombies tenías media conferencia y la otra mitad pues eran experiencias que podían ser interesantes para quien ya tuviera unas gafas de realidad virtual, pero no lo vi claro para comprármelas, entonces tampoco entro mucho en ello. Pero la de PC, en cambio, sí me gustó mucho. Me pareció que había mucho juego muy variado. También hubo pixel art, pero hubo pixel art muy trabajado. Entonces, eso me alegra que ya no se esté copiando como si tuvieses ahora la NES o la Super NES. Entonces, bueno, me gustó bastante. Yo solamente con esa presentadora vestida de tiburón, a mí ya me ganó. ¡Guau, qué bueno, tío! No, pero tengo que decir que yo creo que no estaríamos diciendo ninguna locura si decimos que ha sido la mejor conferencia de PC de lo que llevamos desde que está el formato. No era difícil. Show. No era difícil, eso es verdad. Y también tengo que recalcar, no me parece que hayan cambiado en demasía el formato, ¿no? Porque tenemos ese presentador, tenemos esas entrevistas, pero puede que haya sido... Bueno, y el chico también, que es el de Otro Salas. No lo veía. Uy, madre. Es que me gusta mucho Frankie Ward. El caso es que no sé si habrá sido más por el formato o los anuncios que ha habido, o sea, los títulos en sí, que han sido más potentes que otros años. Y la forma, porque, perdona, Juanjo, únicamente por darle el dato, porque si no luego saltamos a otra cosa. No fue tanto los juegos, porque otros años también han estado ahí, pero el juego y llevar a desarrollador y de repente se te para la conferencia media hora y luego otro juego, otro desarrollador, otra media hora de conferencia, eso es lo que te frenaba mucho y aquí se ha solucionado. Claro, sí iba a decir eso. Iba a decir que tenían todos los ingredientes para hacer una buena conferencia. Lo que les faltaba era ajustarlos. Yo creo que han ajustado tiempo, momentos y todo lo han hecho un poquito más como, pues eso, dejarlo a su manera, más o menos bien segmentada, para que no se te hiciera anodino. Porque la otra manera te hacían, a lo mejor en otro año, un picadito así muy, muy ligero de varios juegos. Y de pronto llegaba y aparecía un juego y se pegaban ahí media hora, el tío sentado en un sillón, el otro contándote por qué esto, por qué lo otro, y al final se te iba la cata en vino, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo han hecho mucho mejor. Ahí es parte de la clave, han quitado las sillas. Ya el año pasado lo habían hecho y lo han mantenido y han afinado un poquito más. Y hay una cosa que se me olvidó comentar y que me ha gustado mucho, y es que, aun estando patrocinada por Epic, Epic no estuvo dando la tabarra durante toda la conferencia. Sí, bastante buen gusto. ¿Verdad? Hicieron un vídeo final en el que fue un resumen de todo lo demás, que dijeron más o menos, y todo esto que habéis visto aquí nos lo podéis comprar a nosotros. Y ya. A nosotros, pero en Steam no, gente del Shenmue 3. Por favor, por favor. No, parece que ahora el Shenmue 3 sí se puede comprar también en Steam. Sí, lo están intentando solucionar, porque desde luego sí, vaya patata caliente. Sí. Lo que sí, hay un par de juegos que me gustaría destacar, que son el Hotel Rock and Roll, R'NR, está donde tienes que destrozar habitaciones de hotel por un trato con el diablo. Y este juego que nos flipó bastante de bueno, ya ahora iremos con los juegos. Bueno, Tony, de todas formas, si quieres comentarlo, me parece estupendo, ¿eh? Porque ya digo, son muchos, unos de un enfoque muy diferente a otros. Han mencionado ese hotel Rock and Roll, que es verdad que cuando se vio dije, vale, lo de tirar el televisor por el hotel. Locúrate. Qué bueno. ¿Y cuál es el otro, Tony? Que no quiero quedarme ahí con la duda. ¿Cuál era el otro que ibas a mencionar? Pues iba a mencionar un par más por encima. El de Soul Keeper VR, que era este juego medieval que para mí lo que ha mostrado muestra más que Skyrim, porque podías montar dragones incluso. Tenía una pinta increíble. Se veía muy sólido. Yo recuerdo que yo lo veía que no se traspasaban las cosas, que es un fallo que yo le veo mucho al VR. Y que es algo difícil de hacer, ya te lo digo yo que trabajo en esto además. Es un problema que, bueno, ¿cómo lo palias, no? Porque si haces que no atraviese, pero la gente mueve la mano, ¿cómo haces? Porque, o sea, él mueve la mano físicamente, pero ves que no atraviesa y es como un poco raro. Uh-huh. Y otro juego que creo que no podemos dejar pasar es ese Meat Fortress. Que eso, hombre. Vamos, poca broma con el Meat Fortress. Valve. Hombre. Me parece fantástico. Imagino que cada uno tendrá lo suyo. No vamos a hacer un repaso de todo lo que se enseñó. pero al final hay pequeñas cositas o no tan pequeñas que sí que han calado y que al final vamos a seguirle la pista después de este PC Gaming Show, como Aitor en tu caso, no sé qué puedes mencionarnos, porque ya digo, hay muchísimos. Pues haciendo honor, lo voy a pronunciar como tú querrías, me quedo con Cristales. Bien, bien, bien. Ese juego que estéticamente, wow, me llama muchísimo la atención, cómo está dibujado. Y el tema de esa mecánica de estar viendo pasado, presente y futuro a la vez, me parece que puede dar mucho juego, valga la redundancia. Uh-huh, fantástico, otra experiencia ahí a tener en cuenta. Juanjo. Pues yo voy a destacar, bueno, hubieron muchos juegos muy destacables, pero creo que me quedo con Chivalry 2, porque me parece un juego que va a molar, que va a estar bien, que va a encantar y a mí me llama mucho y no sé, le tengo ganitas ahora de ponerme ahí a darme. Ojito con Chivalry 2, porque le ha salido un rival muy duro, que es el Mordo, que salió hace bien poquito y por lo visto está triunfando bastante en los amantes del género. Perfecto, perfecto. Sí, cuanto más mejor, aquí no hay problema. Yo cuanto más opciones tenga para jugar, más disfrutaré, seguro. Yo con Chivalry 2, el problema es que lo he visto tan calcado al primero, excepto en el apartado gráfico, que eso es evidente, pero es que las animaciones son las mismas. Que mira que el sistema era ortopédico, ¿eh?, en el anterior. Y que eso no lo vayan a solucionar, bueno, no me atrae mucho. Pero bueno, habrá que seguirle la pista a ver si esto cambia o a ver si, en fin, lo que enseñan. Y Atreides, que bueno, como pecero imagino que habría más de un título por aquí. Me temo que sí, pero soy muy breve, de verdad. Solamente tres. El uno que me gustó mucho fue Unexplored 2, que no sabía que había un Unexplored 1, que tiene un apartado gráfico que me enamoró porque me recuerda muchísimo a los dibujos de Moebius, pero que es un juego de acción con perspectiva cenital y tiene, es una mezcla muy peculiar. El año pasado también salió uno que se llamaba Sable, que también era muy bonito con ese diseño tipo Moebius, pero se ha perdido. Y este año ha salido este otro que tiene cosas que hacer, porque el otro quería ser un juego más bien existencialista y no ha quedado muy claro al final por dónde van los tiros. Y este tiene buena pinta y sale en breve. Y otro que me gustó muchísimo fue el de Telling Lies, ese juego que recuerda a Her Story, de hecho creo que es de los mismos de Her Story, sí, sí. Y de Annapurna también, que es una desarrollada cada día más interesante, la verdad, en el que cuatro personas con sus historias, tú vas reconstruyendo qué es lo que ha pasado conforme a las grabaciones que tienes de ellos, de una base de datos de grabaciones. Y bueno, pinta muy bien. Eso sí, es imprescindible que salga en castellano o tengas un nivel de inglés muy alto, porque si no, no sé, no creo que vaya a ser muy disfrutable. Aunque para mí, el juego del E3 fue el Baldur's Gate 3, que ya sé que se presentó en Stadia. Tu pero... momento. Sí, sí, sí, sí. Ya sé que se presentó este día, pero el caso es que aquí fueron cuando vinieron el director de Larian Studios y el director creativo de Wizards of the Coast a contar cómo era, qué es lo que iba a haber. Bueno, contaron lo justito, que iban a estar, por supuesto, en la ciudad de la Puerta de Baldur, pero que iban a ir más allá de allí, que al principio le habían dicho que naranjas a Larian cuando quiso hacer el juego, pero era cuando no habían sacado todavía Divinity Original Sin 1. Y todavía no había, se había convertido en un gran éxito. Y después, en la siguiente vez, fueron ellos los que llamaron a Larian para decirle que si todavía seguían interesados en el juego. Y gracias a Dios, pues bueno, han decidido que sí. Digo gracias a Dios porque tengo mucha fe en que Larian haga algo muy bueno. Así que bueno, me parece que es el juego para mí. Si no es el juego del E3 es porque no se ha visto nada y está recién anunciado. Pero que para mí era un notición seguro. Muchos títulos muy diferentes. Yo siempre, como me dejo para el final, por eso muchas veces me meto conforme estáis hablando, no porque os quiera pisar ni por mala educación, sino porque me quedo con las ganas de, madre mía, como muchas veces pensamos igual, muchos argumentos los compartimos. Y es como al final parece que soy un loro, que estoy repitiendo lo que decís, pero porque pensamos de la misma forma. Y en mi caso, fijaos hasta qué punto este PC Gaming Show y toda la parte del VR estuvo bien, que no nos vamos a repetir, creo yo, porque yo quiero mencionar, por un lado, Mosaic, que no sé si recordáis este juego que se vio de un hombre mirando un móvil en un mundo con una estética muy deprimente, muy oscura. Él estaba en mitad de una calle, todo el mundo pasando y él mirando el teléfono móvil. Y eso me hace entrever que va a tener un cierto componente de denuncia social, de la forma en la que estamos conectados, que creo que puede ser muy interesante. Pero el otro título del que sí que vimos más, Last Oasis, porque la premisa del juego ya de por sí me atrae un mundo, la Tierra en sí misma, que ha dejado de girar, que está todo lleno de máquinas fantásticas que recuerdan a los diseños de Da Vinci, que van a tener que enfrentarse en varios campos de batalla. Y me parece fantástica la estética, de verdad lo digo. Por un momento, al inicio, ya luego cambió, me recordó mucho a lo que hace Fumito Ueda, ese tipo de mundo que solamente te tienes que centrar en lo que tienes en pantalla, no te pierdas en otros detalles. Y que va a llegar el 3 de septiembre de este mismo año. Entonces, fíjate, una lista impresionante. A lo tonto, uno va con la libreta en mano escuchando este podcast y va apuntando juegos y la cartera va teniendo menos dinero. Que eso es fantástico. Y creo que Tony, además, incluso me estabas diciendo, es que he mencionado 2-3 juegos, pero todavía me faltan. ¿Hay algún otro que también querías aquí recalcar, no? Sí, uno que no nos acordamos ya porque hay tantísimos juegos que es imposible, pero ese juego que se llama The Curious Tale of the Stolen Pets, que era este juego en VR con unos dioramas que tú interactuabas con ellos, que había un bichito que controlabas, que la verdad es que es muy, muy, muy chulo. Cuando lo vimos era como, ah, mira, es bonito, el diorama lo ves entero, ¿no? Puede ser como una montañita, puede ser algo helado, tiene muy buena pinta y la verdad es que además sale este 2019 y yo recalco, es un año muy, muy bueno para realidad virtual. Ya no solo tenemos un casco como el Oculus Quest que es sin cables, sino que además es que tenemos una cantidad de juegos que ya... Yo incluso cuando en casa de Juanjo probé la PlayStation VR digo, ostras, es que hay muchas razones para comprársela. Y estábamos en los Days of Play, estaba barato la VR, pero me tuve que esperar porque es que si no, he mirado el extracto del banco y este mes con el monitor y otras cosas he gastado demasiado. Cosas como, perdona, el Crash Team Racing, que te lo has comprado. Sí, que está Aitor también, efectivamente, los dos. Y todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque es verdad que hay muchos juegos, este Crash ya os está robando horas, pero digo yo que en algún momento tendréis que dejar el mando en alguna parte. Pues... Colectoys.es, nuestro patrocinador, ya sabéis que tiene soportes para mandos. Hay uno de la propia figura de Crash sujetándote el mando, que es precioso, que tiene, por supuesto, un cable micro USB para dejarlo cargando. Y hay muchísimos modelos, no solamente el de Crash. Y quería mencionarlo, pero Aitor, tú dices, pronto habrá uno de Banjo. Sí. Además, casi confirmado, ¿eh? Eso lo digo. No, simplemente quería comentar una anécdota que pasó en la conferencia de VR. Y es que anunciaron un juego que se llamaba Budget Cats, que yo jugué la demo hace tiempo. Sí. Que es un juego así como de sigilo, de inmersión, de que no te vean y tal. Y me hizo mucha gracia porque anunciaron como que el juego había pasado ya de Early Access a versión completa y en la misma conferencia anunciaron el 2, que dije, ¿pero cómo puede ser esto? ¡Hostias! Sí. Dios mío. Bueno, en cualquier caso, creo que no podemos acabar mejor esta primera parte de este especial E3, porque ya digo, hay tanto contenido, fijaos que llevamos más de 2 horas y solamente con la primera mitad del E3 nos queda otra más, que vamos a dividirlo en 2 partes. Y vamos a acabar por todo lo alto con este PC Gaming Show que a todos nos cautivó. Y yo quiero saber, más o menos el juego, como ya lo hemos mencionado, no vamos a incidir en lo mismo, pero la nota y la valoración de este evento que vuelve a situar en primer plano dentro de un E3 al PC. Tony, empiezo contigo. Pues intuyo que es solamente PC Gaming Show y después haremos VR, la valoración. Yo lo metería todo junto, para mí es que vale. Así. Vale, sí, pues mira, si es todo junto, aclaro que me ha parecido mejor el Upload VR que el PC Gaming Show, pero me quedo quizás con ese de Soulkeeper VR, porque creo que puede ser la experiencia definitiva medieval en realidad virtual. Incluso superando a Skyrim por algunas mecánicas que se han visto, que es algo que la verdad es que me extraña incluso que no se haya hecho antes. Y una nota, te digo que le pondría un 5 a la de PC y un 7 a la de VR, con lo cual un 6. Ajá, bueno, está bien ese 6. En tu caso creo que a la par que Bethesda, ¿no? ¿O qué nota le pusiste? Bethesda le he puesto un 7. Ah, bueno, vale, pues ya está, no tengo nada más que comentar. Aitor, a ver, por tu parte. Vale, yo no voy a discernir, voy a dar una nota conjunta a ambas y le voy a poner un 7 y como juego me voy a quedar con Chris Tales. O sea, me parece que es el juego que más me ha llamado la atención, pero con mucha diferencia. Perfectísimo. ¿Juanjo? Sí, yo me lo tomo todo como un evento conjunto porque además como lo emitimos empalmamos, así, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, la sensación la tengo más o menos similar. Le doy un 7,5. Le falta un poquito para llegar ya al notable alto, pero me ha parecido bastante. Y bueno, si te pones Half-Life al estrellato. Vaya. Mira que estaba claro, pero... Pero no quieren, ¿eh? Algo no quieren. Falló. Pero bueno, realmente me gustó bastante para lo que esperaba, sobre todo. Y yo creo que por este camino el PC se puede hacer un sitio grande dentro de E3. Y bueno, Trader, no estuvo Half-Life, pero ¿te gustó? Sí, sí, sí que me gustó. Y me gustó también la de VR, que antes a lo mejor no he dejado muy claro que es que a mí no necesito algo más para poder comprarlas, porque es una pasta, no es otra cosa. Pero lo que vi la conferencia de VR me pareció muy entretenida, con muy buen ritmo, vídeo tras vídeo y demás. Y no me cuesta nada ponerla a la par que con la de PC. Y yo les doy un 7.5, creo, porque les falta un poquito. Quizás ese un bombazo para coger y decir, ¡buah! Pero bueno, para mí, si no es ese bombazo exactamente, Baldur's Gate 3, que es el juego con el que me quedo, me pareció, bueno, me dieron el alegrón de antes de empezar el E3 incluso, con lo cual para mí fue más que de sobra. Pero luego la variedad y demás, el 7.5 creo que lo tienen bien ganado. Perfecto. Yo en mi caso, a este bloque conjunto le voy a dar un 7. Ya lo he explicado, creo que esta es la fórmula que sienta precedente y que el año que viene espero que vuelvan a estar, sea con el patrocinio de Epic, de Steam, de AMD, de Nvidia, me da igual, pero que aprendan de los que lo han organizado este año, porque es la senda que hay que seguir. Y dicho todo esto, vamos ya con la despedida de esta primera parte de este especial POSE3, que ya sabéis, la segunda viene muy fuerte porque vamos a tener, pues fijaos, tenemos a Ubisoft, tenemos a Square, tenemos a Nintendo, tenemos más canciones y un montón de sorpresas, pero será dentro de un tiempo. De momento, vamos a dejarlo en este punto, que no ha sido poco. Y toca despedirse. Durante la grabación estábamos pensando, madre mía, qué de juegos, qué de títulos nos estamos dejando sin comentar. Pero eso es positivo, al final es cierto, habrá perdido relevancia el E3, puede ser que ahora la mirada esté en otros sitios, pero sigue dándonos muchas alegrías. Y eso hay que recalcarlo en un programa como este. Así que Tony, me despido y nos vemos muy prontito con la segunda parte de este especial POSE3. Hombre, la parte donde estaré más contento con esa Ubi y esa Nintendo y con muchas ganas de hacerla, con muchísimas, muchísimas ganas, porque aquí sí que había mucho contenido. De hecho, al principio la idea era, sí, esto durará 2 horas y media, 3 horas, que yo siempre pienso lo mismo. Claro que sí, Sergio, por supuesto que sí. Y en verdad, nunca. Pero bueno, también será que tenemos muchas cosas que decir, con lo cual, eso es que estamos muy, muy vivos y es buena señal. Eso es, y es bonito al menos planteárselo sobre el papel y que luego nos salga, ¿no? La intención es lo que cuenta. Así que ahí queda, y Aitor, perdón, lo mismo, nos vemos muy pronto y a lo mejor, no vamos a decir nada, tu conferencia favorita está en el segundo bloque o en este primero, ya veremos. Sí, sí, lo dejamos en este impasse. Yo creo que es buen cliffhanger para lo que viene, porque viene, yo creo que es lo gordo, ¿no? Tenemos motos, tenemos mochilas y tenemos un montón de cosas. Y de verdad, espero estar, porque recuerdo que el año pasado también nos tocó dividirlo en dos partes por la cantidad de contenido que teníamos y me perdí hablar de ese de Last of Us 2, así que espero que este año no faltar y estar ahí dando todo al pie del cañón. Eso es, lo intentaremos, ¿eh? Porque a día de hoy, conforme estamos grabando, no podemos decir cuándo va a salir la segunda parte. De momento, disfrutad esta y de otras cositas que van a ir saliendo aquí poquito a poquito, partido a partido. Y Juanjo, lo mismo, espero que hayas disfrutado de esta grabación y de lo que esté por venir. Claro que sí, yo siempre disfruto de las grabaciones. Para bien o para mal, esto es estar en compañía y es muy rollo y... Bueno, lo único malo es que no sabemos sintetizar, tenemos ese problema, chicos, es un fallo. Nos ponemos a hablar de lo que nos gusta y nos alargamos. Sergio lo intenta, él va con la correa, pero no, al final nos alargamos, nos extendemos, hablamos de lo que no debemos cuando no debemos y al final pues llegamos a esto. Pero bueno, yo creo que es mejor para los demás porque tenemos más contenido para el siguiente podcast y bueno, ya dentro de poquito el veranito, así que muy bien. Y que incluso, a ver, ¿cómo voy yo a cortar debates tan apasionantes y acalorados como el de Halo Infinite? Es que eso, yo lo comprendo y de hecho está bien porque en definitiva tanto la opinión vuestra como la mía representa, imagino, a una parte de los jugadores, quienes le han encantado, quienes a lo mejor dicen, bueno, pues esto a mí no me ha gustado. Habrá muchos que en los comentarios nos dirán, si es que a mí la de Bethesda ha sido mi favorita, y posiblemente cuando expongan sus argumentos lo podremos entender o no. y eso es lo que al final nutre un programa como este. Por tanto, si tiene que salir de 3 horas, tiene que ser de 3 horas, no hay más. Yo es que te iba a decir solo una cosita, y es que los debates encontrados, no enconados, sino los que las opiniones se confrontan, son los que dan representación a las diferentes maneras de pensar de la gente. Si todo el mundo piensa siempre lo mismo, al final todo es un monotema y hay alguien que se pueda sentir que no se representa lo que piensa. Así que lo bueno es que tengamos diferentes opiniones y las expresemos. Si no, esto no va a ningún sitio, esto no es divertido. Uh-huh. Y las tenemos, ¿eh? Atreides, lo mismo, que nos despedimos y nos vemos muy prontito. Pues sí, ha sido un programa muy interesante, pero lo que nos queda es tan interesante o más, porque es que son 3 muy gordas y con una cantidad de contenidos y de juegos que, en fin, hemos sido muy optimistas creyendo que a lo mejor en un programa lo podíamos meter, pero es que realmente hay muchas cosas y lo que decís, eso de tener distintos puntos de vista es lo que enriquece, porque ninguno tenemos una verdad absoluta y lo que ayuda es que si yo aporto algo y tú aportas algo y los de cada uno aporta algo, los oyentes van a tener una visión más completa, así que yo creo que es estupendo. Pues sí, y además, como tú dices, es que lo que nos queda en el segundo bloque para mí fue como montarme en un tobogán. O sea, nos queda la bajada. El momento, para mí, de disfrute máximo. El acabar arriba, la euforia. Y eso, bueno, vamos a dejarlo aquí un poco por meter hype, hacer como un cebo. Y que estaremos aquí, por supuesto, en el Batallón Pluto, hablando de videojuegos, de lo que hay que hablar. Un saludo y nos vemos muy pronto. Adiós. Chao, chao. Adiós.